despacio, tanquem la vida al rabó, sense llenya i sense peixos pare, ens caldrà cremar la barca, llaurar el blat entre les runes pare, i tancar amb tres pans la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyol, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, sereniment. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn i cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, ens han declarat la guerra. Muchas gracias, buenos días, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta audición correspondiente al domingo 20 de agosto de 2023, tal cual y como hemos estado conversando esta mañana con don Raúl Echavarría, meteorólogo. ¡Seguís vos, Federico! Me aguantaste hoy desde las 6 y seguís ahí. Bueno, dos platos de sopa. Está bien, entonces no pasamos los proyectos, Federico, hoy vamos a estar hasta las 12. Y por primera vez desde que estamos con Peri Radio al aire, vamos a hacer de 12 a 13 por Peri Radio, es peri.org.uy. También le estaría pasando el dato a Maxi de Nemesis Radio, porque por ahí él nos tiene que tomar de Peri Radio. A Radio Cuervo y a las radios que nos retransmiten. Bueno, estuvimos hablando de cuánto llovió, fueron más de 150 milímetros en el sur del país, y tenemos anuncios de lluvia para la semana que viene, del porte de los, ¿cuánto era? 30, 40 milímetros. Nosotros esta canción de Juan Manuel Serrat la estamos poniendo a propósito todos los domingos. Ustedes dirán que es un despropósito, pero cuando escuchamos bien la letra que Serrat la lee antes de comenzar a cantarla en catalán, vamos a ver por qué. Creo que nos estamos enfrentando en el límite de lo que podemos tolerar los seres humanos. Una canción escrita en 1984, que va a cumplir 40 años y se adelantaba a estas cuestiones, me parece que es hasta una actitud de muchísimo respeto por su autor, y siendo Juan Manuel Serrat, para mí con más razón. Y fíjense que no es una casualidad, porque la hija de la señora Irma María de Oliveira, quien entrevistábamos en alguna oportunidad, una adelantada también, fundamentalmente advirtiéndonos acerca de los problemas, bueno, de la energía atómica, pero de Chernóbil, Fukushima. Nos conocimos después de Chernóbil, la entrevistamos después de Fukushima, pero también ella siempre preocupada por los impactos sobre el medio ambiente de algunas de nuestras conductas. Ustedes dirán capitalistas, sí, capitalistas, pero socialistas al fin también, o comunistas, recuerden lo del Mar de Aral, bueno, Chernóbil. No pasa por ahí la cosa. Y me hereda un libro de la FAO de 1983, que estoy leyendo y lleva por título, capaz que está en internet, La evaluación de los impactos en el medio ambiente y el desarrollo agrícola. Ahora, yo soy muy partidario de utilizar lo último que llegó. Y 8 y algún minuto llegaba de Nelly y Martín de Playa Pascual, dos oyentes por el 098-482-454. Algún día habrá un teléfono de un legislador más conocido que este. Por el momento yo creo que era llamar a la 30 a Germán Araújo. Discúlpenme la modestia, ¿no? Pero no me quiero comparar, digo. Ojalá que yo no pierda este número. Y me advertía en este mensaje que me mandaba acerca de una problemática que yo estaba conociendo y desconociendo. Y de los 17 minutos 54 que después publico en mi Telegram, César Vega Peri, mis compañeros van a tener que estar muy alertas, cada vez más trabajando en producción, en militancia. Yo siempre les digo a ellos, ¿no? Una cosa es el trabajo. Unos pocos compañeros, digamos, han ligado porque, bueno, porque militaron, justamente. Capaz que tendrían que ser más, pero bueno, capaz que se puede lograr ahora cuando hay que apretar el pie en el acelerador en 2024. Pero una cosa es el trabajo y otra cosa es la militancia. De hecho, nosotros hemos estado militando los domingos desde digamos, que arrancamos con una idea que después se transformó en un partido político allá por el 2007, cuando con Wilson hacíamos un programa los domingos hasta ahora por Radio Fénix. Fíjense, con respecto al tema del papel higiénico, nosotros somos muy partidarios acá en casa de la cosa natural, o sea, Federico... Atento, Federico. A ver, el culito hay que limpiarlo con algo que sea lo más natural posible, no lo más perfumado posible, pero fíjense ustedes si no tenemos razones, que uno lo dice así para como golpear. Estoy mirando de Zizek, El dolor de Dios. Y él le pone ese título al libro porque quiere golpear. Estoy viendo ¿Quién decide lo que comemos? De Felicitis y Lawrence. Y le pone ese título porque quiere golpear. Estoy por leerles más tarde No se envenenan si puedo. No. Es una pregunta de Gilles Eric Seralini. No sé si pronuncié bien la gente que nos escucha en Francia. Transgénicos, pesticidas, tóxicos. ¿Cómo afectan nuestras vidas? Con prólogo de Andrés Carrasco. ¿Nos envenenan? Nos hace una pregunta. Porque es que estamos muy dormidos. Hoy temprano Marcelo decía, hay que actuar, dejarse de hablar. No, el ser humano primero usa las palabras. Después de las palabras viene la acción. La acción sin orden es mi ley. Un desastre. Para eso es que nos comunicamos a través de las palabras, para lograr una especie de masa crítica. Dice esto con respecto al papel higiénico y si fuera por nosotros y gobernara el Partido Ecologista, acciones mañana, porque no podemos tolerar que en los papeles higiénicos haya productos que destruyen el medio ambiente y también nos afectan individualmente nuestro cuerpo. Pero ¿cómo llegaron estos PFAS al papel higiénico? Para hacer el papel higiénico pues más resistente al agua, más suave, las empresas han comenzado a utilizar estos químicos. Según el informe antes mencionado, más del 90% del papel higiénico en el mercado contiene algún nivel de PFAS. Puede que suene insignificante, ¿no? Pues después de todo es solo papel higiénico, ¿verdad? Podríamos decir. Pero ¿cuántos rollos de papel higiénico consume una persona promedio en su vida? ¿Y cuántos somos en el planeta? Las cifras ahí es donde escalan y son realmente sorprendentes. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Florida concluye que los rollos de papel elaborados con material reciclado son una fuente importante de PFAS. Esto se debe a que algunos fabricantes agregan estos compuestos químicos durante la transformación de la pulpa de la madera y obviamente eso persiste en los rollos que se producen y llegan a nosotros. Para determinar la concentración de PFAS en el papel higiénico, el equipo de investigadores dirigidos por el investigador Timothy Towson del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Florida analizó muestras de varias marcas de papel higiénico de los supermercados de todo el mundo. Buscó la presencia de PFAS en las aguas residuales de las grandes ciudades de los 5 continentes. También extrajeron muestras de aguas negras de las plantas de tratamiento residual en los Estados Unidos y con ello extrajeron los PFAS presentes tanto en el papel como en las aguas residuales y elaboraron un listado de 34 compuestos diferentes y descubrieron que el más abundante en ambos era el 6.2-DPAT, que es un químico que según las investigaciones anteriores está vinculado con el deterioro de la función testicular en los hombres. Así que son químicos demasiado dañinos. Dado los riesgos para la salud conocidos relacionados con la exposición a los PFAS, es preocupante que estos químicos estén presentes en un artículo doméstico tan común como el papel higiénico, advierte el doctor Timothy. Los fabricantes deben tomar medidas inmediatas para eliminar los PFAS de sus productos, concluye el científico en su informe. Ahora hablemos de los riesgos para la salud, porque no solo se queda ahí. Según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, la exposición a los PFAS puede tener varios efectos negativos en la salud humana. Están asociadas a una amplia gama de daños graves para la salud, como daños hepáticos, enfermedad tiroidea, obesidad, problemas de fertilidad, retraso en el desarrollo de los niños, colesterol alto y sobre todo cáncer. Y ahora, sabiendo que estos compuestos están en este producto de uso tan cotidiano, se vuelve esto pues aún más inquietante, ¿no? Y ahora pues nos preguntamos, ¿y por qué no sabíamos nada de esto, no? ¿Cómo ha sido posible que estas sustancias tan dañinas hayan pasado desapercibidas y hayan llegado a nuestros productos de uso diario, no? Pues la respuesta es sencilla, es la falta de regulación y control. En muchos países los PFAS no están regulados, lo que permite a las empresas utilizarlos a su antojo, ya que hay más de 4.700 variables de PFAS que las empresas están utilizando. En cuanto a la industria, aunque algunas empresas han comenzado a tomar medidas eliminando los PFAS de sus productos, aún queda un largo camino por recorrer. Mientras tanto, la responsabilidad pues obviamente recae en nosotros, en los consumidores, en que necesitamos aprender a cuidarnos y necesitamos aprender a leer las etiquetas para saber qué producto nos estamos llevando a casa y qué es lo que estamos consumiendo. Es posible que muchos estén diciendo esto es demasiado alarmante, no. Y lo es, y también es esencial que estemos informados, que sepamos qué estamos consumiendo y cuáles son los riesgos que esto tiene para nuestra salud. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir en manera consciente. Así que la próxima vez que vaya a comprar el papel higiénico, recuerda que hay más en este rollo de lo que a simple vista vemos. Sí, el problema es que no hay obligación porque estamos en la luna, en la nube de pedo. Y entonces, ahora les voy a leer algo de Latu. En fin, como tiene que estar obligatoriamente en las etiquetas del papel higiénico los productos que contiene. Sí, porque Alba, casi siempre nos fijamos cuando vamos a comprar el papel que si tiene triple hoja, que si tiene cuatro hojas, para que no se rompa el papel de baño, qué sé yo. Pero hay cosas más importantes, o que si raspa, o que si se hago. Sí, ¿no? Pero si fuera de relajo, nadie se pone a pensar, yo nunca lo había pensado, ¿de qué está hecho esto? ¿Cómo logran que sea de color blanco? Y cuando es papel reciclado, ¿cómo lo lavan? ¿Cómo, sobre todo, cómo es disque seguro para nosotros? Y no sabemos cómo buscar un buen papel de baño. Por lo menos, no para cuidar nuestra salud de algo tan potencialmente dañino, ¿no? Sí, claro. Y pues, ¿hay alternativas más seguras? ¿Qué opciones tenemos como consumidores, no? Bueno, pues vamos a hablar de esas alternativas y de las opciones que tenemos más seguras, más ecológicas. Y existen marcas que han optado por no utilizar PFAS, porque sí hay marcas que lo hacen. Bueno, marcas... voy a poner en mi Telegram, César Vega Peri, el audio o el video completo. En realidad, si tengo tiempo, lo paso completo, es un poco largo. Capaz que ustedes se aburren. Lo paso por ahí más tarde. De repente, todos los que se van a querer quedar enganchados de 12 a 1, pueden bajar la aplicación peri.org.uy. A ver, Germán, a ver, producción allá en Iguá. Es así, ¿no? Porque hoy vamos a hacer de 10 a 12 por 770M Radio Oriental, un honor para nosotros ocupar esta sonda. Pero hay fútbol, está frío para ir al fútbol hoy. Desde temprano hay gente que vino a pescar, estaba haciendo el programa de 6 a 7 y caía gente a pescar acá al Río de la Plata. Hace un ratito estuve conversando con Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto, alerta en el chat de la Comisión de Especial de Ambiente, acerca de la cacería de patos. Raúl Viñas me habla de lo mismo y yo le pedí al que me enteró en primera instancia hace unos cuantos días ya que nos grabara un audio para comprender el asunto. Es Mauricio de Coendu. Hola, buen domingo para toda la audiencia del programa de Vega, del Peri. Y bueno, acá estamos Mauricio Álvarez, uno de los fundadores de Coendu, Conservación de Especies Nativas del Uruguay, trayendo un tema importante que no solo hace al ambiente, sino que hace lamentablemente a la credibilidad en nuestro país en materia ambiental, en este caso más específicamente en la credibilidad en lo que es el Poder Ejecutivo del Ministerio de Ambiente. Vamos a tratar de ser rápido con la historia, pero necesitamos contextualizar la información que vamos a traer. En Uruguay, la Ley de Fauna 9481 determina una prohibición general a la caza de fauna indígena silvestre, o sea exótica o nativa, y esa ley, con esa prohibición general, abre la puerta al Poder Ejecutivo, asesorado por lo que hoy sería la División Fauna del Ministerio de Ambiente. El decreto reglamentario de la ley, el 164 del 96, obviamente mantiene la prohibición general y da las pautas de esas excepciones que tiene el Poder Ejecutivo. En esas pautas el decreto es muy claro, textualmente dice que para poder habilitarse, ¿no?, la caza de una especie, tiene que haber un fundado informe técnico, ¿no? O sea, tiene que haber un informe técnico que respalde que se podría cazar esa especie. La sorpresa, bueno, no es sorpresa, pero que el problema que viene teniendo Uruguay en forma, o sea, que estaríamos cazando las 20, 21 especies, considerando caza libre, deportiva y comercial que tenemos Uruguay, son 21 si no me equivoco, Todas estarían cazando en forma ilegal, ya que no existe un informe técnico actualizado que respalde esas cazas. Obviamente habría informes más fáciles de hacer, como las exóticas invasoras, que serían informes simples, pero hay que tenerlos y hay que, para cumplir con la ley, tiene que estar el informe, como que dice, que respalde esa caza. Pero lo que a nosotros nos preocupa, que son las especies nativas, tenemos ahora una situación que fue, ¿por qué estamos acá con esta nota, no? En el año 2018, el MBOTNA, en aquel momento, empieza con ciertos análisis internos del tema pastos, algo que nosotros ya habíamos hablado con ellos, y en esos análisis que hace el Ministerio ve un aumento de la cantidad de permisos de pastos que se estaban sacando en los últimos 3 años, y le agrega la percepción de los avistadores de aves de que las disminuciones de pastos estarían reduciéndose, e incluso algunas de ellas, como el pato Picasso, serían muy difíciles de encontrar. En eso, Cuendú, nuestra ONG, elabora, con una investigación muy extensa, elabora un informe y demuestra que absolutamente todos los gestores de turismo cinegético y estancias que traían extranjeros a cazar patos, que son casi el 100% de la caza de patos, porque caza de patos, así, por, como que decía, por fuera de eso casi no existe, todos, absolutamente todos, no estaban respetando las leyes, ya que cazaban especies prohibidas y cazaban más cantidad de lo que los permisos permitían. O sea, venían los extranjeros, sacaban el permiso de pato correspondiente, pero después campo adentro hacían lo que querían. Era como que sacar el permiso era como, bueno, para que no me jodan, ¿no? Pero después campo adentro cazaban otras especies y muchas más. No solo esto, lo más fuerte que tiene ese informe fue que los propios gestores ofrecían el paquete turístico al exterior, no todos, pero algunos, ya en el paquete ya estaban ofreciendo especies que son prohibidas de caza en Uruguay. O sea, ya el propio gestor estaba desde antes diciendo, ah, miren, acá venís a cazar con nosotros que podés cazar por fuera de ley. Y en los foros americanos de caza a los cuales accedimos era muy fuerte, porque traducido así textualmente, los gringos, por decirlo de una forma, se referían a Uruguay en el tema de caza como tierra de nadie. Otro, me acuerdo otro que decía, no, anda a Uruguay que allá podés cazar lo que quieras, nadie controla nada. Es, bueno, con ese contexto el ministerio, para nosotros obrando de excelente manera, bajo la sospecha, bajo que no hay un informe técnico que cumpla, que lo haga cumplir con la ley, y principio precautorio que sabemos que tiene que regir en todo lo ambiental, suspende la caza de patos por 2 años con el decreto 308 del 2018, la suspende por 2 años y ese decreto mandataría a llevar adelante estudios. Lamentablemente no se llevaron adelante los estudios, suspendida los patos 2018-2019, bueno, 2019-2020, suspendida los patos, 2020 sabemos que entramos en lo que se llamó pandemia, 2021 también por la pandemia la no habría pandemia. Caza de patos, no se sacaron permisos. Y ahí, a fines del 2021, se contrata o se larga la contratación para un estudio a la doctora María de las Mercedes Grisoli, bióloga argentina especializada en temas estadísticos, se la contrata y esta muchacha, o mujer, perdón, en marzo del 2022 entrega su informe que contiene una conclusión contundente. Dice que habría habido una reducción en los últimos 13 años de las poblaciones de patos, según la información que ella trató, y que sugiere ante esos indicios, sugiere no cazar patos por 5 años como mínimo, 5 años como mínimo, y llevar adelante estudios justamente más profundos, más serios, porque lo que ella había hecho era algo rápido con la información disponible, pero esa era la conclusión. Esa información está en poder del Ministerio de marzo del 2022. Temporada de patos que arranca en mayo del 2022, el Ministerio habilita y da permisos de caza de patos. Temporada de casos de patos mayo 2023, el Ministerio habilita y da permiso de caza de patos. Lamentablemente nuestra ONG se entera de este informe y de todo esto en mayo 2023, o sea, 1 año y 2 meses después. Por eso la bronca es mayor, porque acá el Ministerio, el Poder Ejecutivo, estuvo habilitando y permitiendo la caza de patos, incluso de especies que tienen problemas poblacionales según el propio estudio que ellos contrataron, en forma totalmente ilegal. Entonces yo me pregunto y le pregunto a la audiencia, ¿podemos creer en un ministerio que teniendo la información de base que las leyes le piden, hace lo contrario a lo que esa información y lo que la ley mandata. O sea, un ministerio tiene que tener como prioridad la protección del ambiente, en este caso, porque el informe técnico y científico es contrario, hace lo contrario a lo que debe hacer para proteger el ambiente. Pónganse en nuestro lugar como sociedad civil que vela por la conservación de las especies nativas. ¿Puedo volver a creer en este ministerio? ¿Puedo volver a creer en el gobierno en cuanto a la protección del ambiente? Bueno, nosotros de Cuendú, esto no nos golpeó mucho y vamos a ir por todos los caminos para que esto se revierta. Primero los caminos, obviamente, informales o con la formalidad mínima, administrativos, pero luego si tenemos que ir a la justicia iremos, porque la verdad que creo que acá hay mucha responsabilidad y lamentablemente la sociedad lo tiene que saber, porque la sociedad cree y festeja a muchos de ellos un Ministerio de Ambiente cuando en realidad esto parece ser más circo, y no hablo de este gobierno en particular, sino de todos los gobiernos que hemos tenido. Parece que al pueblo pan y circo, pero la realidad es otra, ¿no? Pero bueno, muchas gracias al Peri por el espacio. Esperemos que desde el Peri también puedan hacer lo que puedan hacer para hacer esto público, y sobre todo para que el gobierno, acá hay un acto ilegal del propio Poder Ejecutivo. Y bueno, esperemos que se haga algo con eso. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Para que yo, aunque anda sin señal, me dijo, pues yo le voy a hacer un llamadito cortito, a ver si me agarra. Rafael Menéndez ya se comunicó temprano hoy con diputado Rafael Menéndez, Cabildo Abierto, estoy llamando, Tacuarembó, sin señal. Y Vega también ya aclaró que hay que tratar este tema en la primera reunión que se pueda, porque ¿qué nos está pasando a los seres humanos? ¿Qué nos está pasando? Yo no lo entiendo. Bueno, Rafael, nos vemos el martes, la reunión de los que van a juntar firma en contra de la usura que organiza Cabildo Abierto, ¿no? Pienso que lo que está pasando es esto, mirá, cuando calificábamos de idiote, no por usar el lenguaje inclusivo que usó la Intendencia Municipal de Montevideo este viernes. ¡Niñes! ¡Niñes! ¡Ay! Peor están en la Argentina, dirán ustedes, que están celebrando el Día de las Niñeces. ¡El Día de las Niñeces! Idiotes se le llamaba al que se preocupaba solo por sus asuntos y se lo echaba a la mierda del pueblo. Pero lo... para hablar del individualismo. Hombre, claro. Eso es filosófico. Más vale que lo diga un filósofo. Es filosófico, de hecho viene del término griego idiotes, que significa todo aquel ciudadano que no preocupándose de los problemas comunes, se preocupa solo de sus asuntos. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene? ¿Y por qué se tiene que preocupar de los problemas comunes? Por una cosa preciosa. Mind your business, ¿no? Exacto, por una cosa preciosa que los de Harvard se han dado cuenta. Ya, mírate tú por dónde se han dado cuenta los colegas. Que resulta que si nos preocupamos de lo público, a quien ayudamos no solo es a los demás, sino a nosotros mismos. Porque hacemos que lo público, es el sitio donde nos relacionamos, sea un mejor sitio para vivir. Y en definitiva, nos brinda las posibilidades de ser más felices. Y el idiota, que solo se preocupa de sí mismo, está dinamitando la posibilidad de que entre todos hagamos un mundo mejor. Pausa. El podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer. Qué bien. Y este es el programa de César Enrique Vega Ramús Pedagostini Mascassini y un montón de tanos y vascos más. Representante de casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional por el PERI Partido Ecologista, ingeniero agrónomo de profesión, como le dije, ¿cómo es que dice Esteban Di Vincencio allá en Provincia de Buenos Aires, ¿no, Torito? Atento, Torito, capaz que podemos salir por Peri Radio hoy de 12 a 1 y fútbol, pero vamos a continuar transmitiendo por Peri Radio, peri.org.uy. Te invito a acompañarnos, de repente podemos conversar un ratito. Si le parece, no sé, si no andan trabajando por ahí por la huerta, allá en Alberti, provincia de Buenos Aires, llovió poco, sin embargo llovió muchísimo en La Plata, donde tenemos también algunos oyentes, y en el medio, a medio camino en Temperley, también tenemos oyentes. Muchas gracias a todos por aguantarme. Me dice los otros días Albertito Manini Ríos, eso sobrino de Manini, sí. Mis Albertito dice, ¿te puedo decir? Yo lo digo, Albertito, no hay problema. Te puedo decir, a veces te dicen el Loco Vega, ¿no? Sí, me dicen, sí. Como dijo Einstein, me faltó decirle, cuando no quede una idea como para agarrarnos de algo para salvarnos, va a aparecer un loco, dijo Einstein, porque a él también le decían loquillo, ¿eh? Campesino en formación permanente, ser humano, bueno, oriental, cristiano, sano. ¿A quién tenemos ahí? Ya está entrando alguien. Anti cabeza retorcida, anti agenda, unido en la fe y la esperanza. Diríamos anti psicópata, satánico, parásito diabólico. Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. ¿Quién lo dijo? Mirá las palabras que usaba nuestro prócer, ¿no? Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Es la razón, no, es la expresión de mi lenguaje. Nosotros les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y alertar a nuestro pueblo. Como dijo JFK, tengo un sueño. Tengo un sueño, I have a dream. Es así, ¿no? ¿Quién lo dijo? El negro más valiente de todos los negros que conozco. Ahora podemos decir negro, porque los otros días se le hizo un homenaje al negro Pozzolo. Y muchos diputados, muy pobre era Pozzolo, muy pobre. Y muchos dijeron el negro, el negro, el negro, el negro. Así que el negro Pozzolo, el negro, el Rada, el negro maravilloso Luther King y todos los negros del mundo, que son hermanos nuestros, de todos los blancos y de todos los amarillos y de todos los demás colores que haya. Y nos dejamos de joder de una. ¿No? ¿Soy muy loco? Dice Eric Seralini, ¿no se envenenan? Es la pregunta que plantea el científico Seralini en esta obra clave sobre el medio ambiente y la salud pública. Seralini emprendió una rigurosa investigación independiente que puso en evidencia numerosas irregularidades asociadas a los intereses económicos de la industria de los transgénicos y del glifosato. Sí, porque el glifosato es un agrotóxico muy malo. Para quienes consumen semillas, por ejemplo, mucha gente consume semillas, como le llaman, integrales, con cascarita. Bueno, lamentablemente esas son las que tienen más glifosato. Cuando yo decía esto hace 20 años atrás, varios, no uno, ingeniero agrónomo, colega, me dijeron, César, pero eso, ¿cómo? Eso ya se sabe, las primeras investigaciones son de Australia. Bueno, ahora sí le cayó la ficha a todo el mundo. El problema es que el glifosato, C3H8NO5P. Tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Prácticamente diríamos que es una maravilla. El problema es que es un secuestrante, por ejemplo, de muchos microelementos esenciales o para las plantas que lo sufren o para nosotros los mamíferos que lo sufrimos. Y entre otras cosas, algunos de esos microelementos son esencialísimos para nuestro cerebro y sobre todo para la glándula pineal, que no está, está un poquito ahí abajo, ¿no? Entonces, si nosotros no terminamos entendiendo estos asuntos, está bien, ustedes digan loquillo, está bien. O si quieren me dicen loco, no hay problema. Crazy, you are crazy. Crazy man. No hay problema, yo aguanto. Porque la teoría son los ojos de la razón. Y hay que tener una teoría. Y esa teoría, cuando se confirma, nos hace muy fuerte. Cuando se confirma que la vacuna es un veneno, como dijo el Nobel Luc Montagné, otro francés, nos sentimos muy fuerte. Mandamos un saludo ya al doctor Zubía. Ha fallecido su secretaria, una persona que no es que vendiera salud, estaba sanísima. Hablaba mucho con ella. Y le decía, pero ¿por qué te das todas esas vacunas? ¿Y por qué andas con dos tapabocas? Me está doliendo en el alma lo que le ha pasado también a la diputada Frost. Y como advertí en cámara esta semana mientras se trataba el presupuesto nacional hablando de las vacunas, nos estamos autoeliminando. Somos uno de los países que tiene más cantidad de muertes por encima de lo normal. Exceso de muertes por vacuna, porque solo se cumple para los países que más han vacunado. Ahora, si alguien quiere discutir científicamente esto, porque no sabe nada o porque sabe mucho, me invita. Eso sí, yo voy a caer en vivo y por Zoom con personalidades de verdad científicas. Y entre otros invitaría a Rafael Baize. Estoy concurriendo a un curso de educación permanente en Facultad de Ciencias. Ayer fuimos a la primera clase con Rafael Baize. Por suerte, la Universidad de la República realiza un curso de educación permanente titulado, tiene dos títulos, uno, pandemia COVID-19, o sea, plandemia, ¿no? Hacia el fin de la realidad y la verdad clásica. Capaz que no me gusta, pero leo lo que escribió Rafael Baize hace un año y pico sobre los despropósitos de la señora, ¿cómo se llama? Periodista, Patricia Madrid. Capaz que lo leo, si me da el tiempo. De momento lo único que sé, me entregaron participantes, otros alumnos del curso, que propone una visión nueva, multidisciplinaria sobre la pandemia, etcétera, acerca de las mayorías silenciosas, las disonancias cognitivas, una ciencia dogmatizada. Esto es lo que totalitaria, dice, banalizada por la prensa, las redes sociales, la delincuencia transnacional. ¿Y quién le va a impedir al doctor Rafael Baize para que dé un curso de estos en la Universidad de la República, si la Universidad de la República les pertenece a ellos en realidad? Les pertenece a todos estos viejos sabios, porque hay otros que son científicos, pero son viejos cagones. O sea, ahí está la diferencia. En el valor que le damos, no solo a la libertad, yo soy libre, pero soy cagón. En donde me aprietan, sueno, me transformo en un esclavo. La libertad va acompañada de la valentía como valor supremo. Si no sos valiente, no. Sos libre porque no te apretaron. Cagón, sos cagón. Te apretan, sos cagón. ¿Entendés? Como la jugada. Bueno, me entregaron un montón de firmas para la iniciativa de reforma constitucional de Uruguay Soberano. Se ve que uno de los alumnos del curso, no sé si andaba con ellas o por ahí se había enterado de que yo iba a estar presente. Este libro que recomiendo, hay muchos libros de estos que están en nuestra biblioteca, la biblioteca vendría a ser del PERI, Partido Ecologista, Eduardo Acevedo, 1466-2401-3746, frente justamente a la universidad, a ese paraninfo que sería una ágora maravillosa para que hubiéramos podido debatir esto que instalé en el presupuesto. Sí, les hablé un poco de estas cosas, porque ellos me levantaron el córner al decir que los gastos del presupuesto eran excesivos por todo lo que hubo que gastar con la pandemia. Y bueno, ahora terminaron tirando como más de 500.000 frasquitos. ¿Cómo tirando? ¿Eh? Pará, que eso hay que investigarlo. Frasquitos de Pfizer, que muchos lotes contienen nanopartículas de hidróxido de grafeno. Yo pedí unos frasquitos, pero me los negaron, porque yo los quiero poner abajo del microscopio.

La revolución producida en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 no fue aceptada por alguno de los pueblos del viejo virreinato del Río de la Plata, dice la revista. Uno de esos lugares fue la Banda Oriental, y ahí comienza a hablar de Artigas. El 15 de febrero de 1811, José Gervasio Artigas, que había sido destinado con parte de su cuerpo a custodiar de posibles atraques patriotas al puerto de Colonia, tomó partido en la revolución y con los hombres a su orden cruzó el río Uruguay y se estableció en Entre Ríos. Y ahí sigue, pero hoy no le voy a poder dedicar mucho más tiempo. Dice la revista Artigas, un héroe argentino. Revista El Arcón de Clío. Yo tuve que presentar el título, decía los otros días en cámara, y tengo título, pero me costó bastante encontrarlo porque algunos, no es que seamos desordenados para los títulos, es que no nos gusta andar teniéndolo colgado de la pared, ¿vio? Por eso decimos campesino en formación permanente, ingeniero agrónomo de profesión, con eso da. Y la Universidad de la República dice de su título, hay que fructicupiar su título. Y yo le decía, pero ¿y cómo? ¿Y no lo tienen el título mío? No saben que yo me recibí, o sea que bueno, Universidad de la República, tenemos que ponerlo las pilas, estamos medio boludos. Listo, con eso da. Pero mientras andaba buscando el título, encontré algunas cosas que tengo guardado de hace muchísimos años. Decía el profesor Rafael Baize, sí, sí, hablábamos en aquella época en la audición de Daniel Figares. Claro, le digo, ahí te escuchábamos. Y yo a Daniel Figares le leía un día los proyectos de Mr. Summers y las plantas de celulosa, y le ofrecía que se quedara con nuestra audición de radio, que nosotros la seguíamos pagando, porque él había tenido problemas en El Espectador, creo. Lauren Summer fue vicepresidente del Banco Mundial. En 1992 expresaba en un memorando preparado para la cumbre de la Tierra ECO 92 realizada en Río Janeiro, de la cual participó nuestro querido compañero ecologista, discípulo del doctor Taliche, don Raúl Mesa, que por eso nuestra sede lleva de nombre Raúl Mesa. Decía, ¿no debería el Banco Mundial alentar una mayor transferencia de industrias sucias al tercer mundo? Numerosos países se encuentran muy limpios. Hijo de put. Hijo de putes, voy a decir ahora. Así queda más, como diríamos, más llevadero. El lenguaje inclusivo. Numerosos países se encuentran muy limpios, entre comillas. Por lo que sería lógico, dice, que recibieran industrias sucias y residuos industriales. Es vomitivo leerlos, ¿no? Ya que tienen una mayor capacidad de absorción de contaminantes y además no aumentarían los costos. Estas palabras fueron publicadas en The Economist, en Inglaterra. Y el título era, porque se burlan de nosotros, porque todo lo están haciendo a las vistas nuestras. Ahora mismo están usando rayos de microondas para crear incendios gigantescos, demostrados ya, porque ya aparecieron las filmaciones, están en mi Telegram, César Vega Peri, porque son diabólicos, porque son psicópatas, multimillonarios, si vos querés, en dólares, pero eso es lo de menos, es lo que a ellos no les interesa, usan la plata, es su herramienta. Son diabólicos, parásitos satánicos, capaces de cualquier cosa, y tienen los días contados. Ellos tienen hasta el... ¿cómo era, don Luis? Hasta el año 2029 tienen. Porque juegan con los números, les encanta jugar con los números. ¿Cuánto da? 9 más 2 más 2, ¿cuánto da? Ellos juegan con los números y dicen todo lo que están haciendo, lo están diciendo. Numerosos países se encuentran muy limpios. Los costos de esta contaminación están ligados al aumento o retroceso de la mortalidad. Desde este enfoque, una cierta cantidad de contaminación perniciosa debería de ser realizada en los países con costos más bajos, con menores salarios. Las indemnizaciones a pagar por los daños también serán menores, más bajas, que en los países desarrollados. Creo que la lógica económica que existe en la exportación de una carga de basura tóxica a un país con salario más bajo debe de tenerse en cuenta. Es que es tremendo, ¿no? Bueno, lo pueden buscar. Me decía recién mi profesor de fertilidad y suelos, me llamaba recién en la tanda, dice, esta Patricia Madrino me la banco. Dice. Queridos profesores que me escuchan, ¿no? Yo le digo, usted usaba una túnica de color, sí, dice, qué memoria que tiene, ¿no? Dice, yo prestaba atención, le digo, nada más, me interesaba. ¿No? Dice, vos sabés que Puglia llevó pascualina hecha con las selgas que vos llevaste de regalo y la única que vi que no comió fue ella y está ahí, pensaría que estaba envenenada. La tonta. Creo que la lógica económica de descargar basura tóxica en el país donde existen salarios más bajos es impecable y debemos encararla. Summers indicó que a cualquier motivo moral o preocupación social acerca de tal acción se le puede dar vuelta usando la prensa eficazmente. Yo no debiera decir más nada, no debería de decir más nada. Otra de las cosas que encontré de junio del 2011, el que guarda como un ratón a veces se beneficia de estos papelitos. Listado de aditivos peligrosos para la salud humana. Los leo rápidamente porque me tengo que ir a la retransmisión con las estimadas radios del interior que nos retransmiten en un momento. Todos estos estarían prohibidos mañana mismo, hoy, si gobernaran partidos como el Partido Ecologista, radical e intransigente. Tartrazina, crisoína, amarillo de quinoleína, amarillo sólido, amarillo naranja, amarillo 2G, naranja GGN, ácido carcámico, azorrubina, amaranto, escarlata, poncé, este es un colorante rojo oscuro con nombre francés, poncé, seisar, debería decir yo, ¿no? Rojo 2G, eritrosina, azul de antraquinona, azul patente, azul brillante, verde ácido y caramelo. Este es reconocido, ¿no? E150, caramelo. Colorante marrón se obtiene en presencia de amoníaco. Se usan alimentos como el cocholate, diría Elito. Tráeme cocholate. Bebidas varias, salsas de soja. Provoca alteraciones sanguíneas en laboratorio. Eso sí, porque fue probado en laboratorio. No, de verdad. Miren que yo la voy llevando, voy aguantando. Ahora mi señora quería escuchar ayer que le pasaron los compañeros todas mis intervenciones en ocasión del presupuesto. Capaz que les paso alguna, capaz. Le digo, saca eso que a mí no me gusta escucharlo. Bastante que lo tuve que decir una vez ya en el Parlamento, escuchalo con los auriculares. Pero alguno capaz que les pasamos ahora para que ustedes vean que si bien es difícil, es facilísimo gritar en la radio. Es facilísimo gritar en la radio. Lo difícil es gritar solito ahí adentro en el Parlamento. Eso es difícil. Porque hay muchos que dicen, ah, los cuantos, ¿qué es por la radio? Son unos machos bárbaros, son. Pero hay que estar solito ahí adentro, ¿eh? Cuando te gritaban, pandemia, pandemia. Hasta que una vez un legislador, que ahora no está, él dejó el veterano, me dice, yo digo pandemia. decía plandemia, y él me dice, diga plandemia, Vega, ya está, diga plandemia. Perfecto, digo plandemia. Sí, yo digo plandemia, no me jodan más con que es una pandemia. Y después nos pusimos a conversar. Hay muchos legisladores que se están dando cuenta de que todo fue un gran circo. Me decía un legislador colorado, justamente hablando después de hablar en presupuesto, me decía esta semana, Vega dice, no sería lo mismo sin usted el Parlamento, y yo pensé, me va a tomar el pelo. No. Y si usted sabe que mi hermano se dio la tercera vacuna y de ahí para adelante está mal, se va a morir. ¿Y para cuándo el debate científico? Bestias. Las 11 en punto. Mejor dicho, las 11 y un minuto. Estamos por 770 AM Radio Oriental. Es para nosotros un verdadero honor poder hablar con tanta libertad que siempre reclamé y que siempre dije que tenemos. Tenemos. Hay que usarla. Nos retransmiten Radio Patria en 33, Radio Internacional en Rivera, Radio Tabaré en Salto, Radio Felicidad en mi querido departamento de Paysandú. Hice referencia a lo que comentó el colectivo de Guichón. Hice referencia en cámara en ocasión del presupuesto. Estaban haciendo una cuestión de las áreas protegidas en el Radisson. Vos, pelotudes, ¿no se dan cuenta que en el Radisson ustedes van a gastar plata para el Radisson? ¿Cómo van a hacer algo de las áreas protegidas en el Radisson? Gobernáramos nosotros, sea quien sea, el ministro de Medio Ambiente, del Peri. Sacalo mañana mismo, ¿no ves lo que está haciendo? Congreso de áreas protegidas en el Radisson. Tenemos una especie de arreglo con el Radisson. ¿Qué hay? ¿Hay algún compañero ahí que tiene que ganar dinero? ¿Cómo es la cosa? O es peor, ¿no? Ni siquiera se dieron cuenta que lo tendrían que haber hecho en Durazno, en Pueblo Centenario. Estamos también por Radio San Salvador, en Dolores y por Internet, por Radio Némesis, en Radio Cuervo y en Peri Radio, que es peri.org.uy. Hoy vamos a ir por las 770 AM Radio Oriental hasta las 12 horas y de ahí para adelante vamos a estar por primera vez en Peri Radio, peri.org.uy. ¿Me puede poner una tandita muy breve, Federico, y continúo enseguida? Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas, 4130 Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias Federico. Declárase. No, hay que ser duro. No, hay que ser duro porque nosotros ya estamos en una situación donde ya no se aguanta más, ¿está? Declárase, decía el Latu. El Latu también tiene que apretar un poquito la marca, el Latu, pues está muy pavo. El Latu está muy pavo. La otra vuelta estuvieron en la comisión de... Estuvo, ¿cómo se llama? Presidente Latu es un político long, largo. Creo que es long, ¿no? Long, largo. Y no, hay que apretar la marca. Donde vos ganas más de 100 mil pesos por mes, tiene que estar apretada la marca. Dijera, apriete la marca, Vega, apriete la marca. Me dijo en el año 1997... en entrevista que le hicimos en la chacra de los Fernández, donde plantaban tomate y lechuga, Jorge Valle, entrevista de 2 horas por un en vivo, ¿no? Y después salió presidente y lo agarró la crisis. Y ahí tuvimos al mejor ministro de Economía hasta el momento, que fue, ¿cómo se llama? El flaco Achugarri, que no es economista. No era economista. Declárase de interés nacional la prevención y reducción del impacto ambiental derivado de la utilización de productos plásticos de un solo uso, prohibiendo su uso cuando puedan ser sustituidos por otro tipo de material. En la exposición de motivos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y la pregunta es esa, microplástico. Microplástico, hace tiempo largo que venimos hablando de microplásticos, ¿no? Hasta en la Antártida hay microplástico. Hay microplástico en las en la savia de las plantas, o que se lo comen por las raíces, porque son tan pequeñitos, nanométricos. Ustedes saben que las raíces tienen unos poritos, ahí si entra el agua entra el microplástico, pero también hace poco ya se encontró microplástico en la sangre de los seres, orina, sangre de seres humanos, los bebés, los cordones umbilicales, y ganás de más de 100 mil pesos, gobierna el PERI, no estás haciendo lo que tenés que hacer, para afuera. Pero mira que el compañero o la compañera es del PERI, y, ¿qué tiene que ver? Con más razón. El evento, porque algunos se piensan que nosotros estamos proponiendo que ustedes voten al PERI para hacer lo que hacen los blancos ahora. O lo que hacían el MPP o Partido Comunista, el Frente Amplio, Andes, no sé, no importa, hasta no vamos a discutir mucho. No quiero hacer lo que hace otro, como le llaman, político, que alimentan la grieta. No, negativo. Negativo, lo que estoy haciendo es justamente diciéndole, si vos sos del PERI, un día te toca ocupar un cargo, ¡metele pila! El evento se realizó en marzo del 2021 ante el creciente aumento de la problemática ambiental que generan los microplásticos. Se realizó un evento informativo sobre tema microplástico, definiciones, principales fuentes de generación, impacto generado, normativa existente... Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Meta pila, Latu, que están medio boludo. Y ustedes tienen que ser más científicos porque son Latu, Laboratorio Tecnológico del Uruguay. ¿Está? Metan pila. Por las dudas que nosotros vayamos a tener unos cuantos diputados, ni se sabe el relajo que vamos a armar, ¿eh? Metan pila. Pongan la barba en remojo, ¿está? Bueno, me voy a tomar un recreo. Muchas gracias, presidente. Bueno, aprovechamos estos espacios para hablar de algunos temas de los cuales no se ha hablado tanto, o se ha hablado en un sentido y nosotros pensamos que hay que hablar también en el otro. Nos decía recién el diputado Goñi, vos tenés que hablar del cuidado de nuestra casa. El cuidado de nuestra casa es el planeta. Casa muy contaminada, casa única que tenemos y de la cual no nos podemos mudar fácilmente. No nos podemos mudar a Bombao. Para empezar, no existe otra. La represa de Paso Severino, me están diciendo que la represa de Paso Severino está llena. Con lo poquito que llovió, o que llovió fuerte. Ah, ¿qué hiciste? Pará, anda para atrás, dale nuevo. Fuerte, pero no es tanto. 20 milímetros hace un mes y lo de anoche. Por lo tanto, seguimos opinando que ni la represa de Casupá, porque sabe que la represa de Paso Severino se llenó por el lado derecho, el Santa Lucía. ¿Dónde va Casupá? Es decir, donde se construiría Casupá. Ni mucho menos, Arasatí, Neptuno, negocio. Debieran de construirse. Arasatí, negocio. Solamente faltó que alertaran más temprano, porque se hizo no muy tarde, muy tarde, de que cuidáramos el agua. Porque en el momento en el que la seca era más grande, es la seca más grande, no en décadas, es la seca más grande era desde que se llevan datos en el país. Y nosotros en enero batíamos el récord de consumo de agua. Así que, como decía más temprano, nuestro meteorólogo de cabecera, don Raúl Chavarría, desde el año 2018 que no caía una lluvia como la que cayó. Otra cosa que te olvidaste, ingeniero agrónomo abombado, es que lo que dijiste varias veces te lo olvidaste ahí adentro, cabeza hueca, que es que había que arreglar todas las pérdidas que hay, porque arreglando el 3,5% de las pérdidas durante 5 años seguidos, y más si fueran 10, hubiéramos tenido agua de sobra en la represa de Paso Severino. De eso te olvidaste. Ah. Muchas gracias, presidente. ¿Otra vez? Bueno, aprovechamos estos espacios. ¿Otra vez? No. No te aguanto, con un plato solo me da. Pero. Ay, Dios querido. A ver, esta. Muchas gracias, presidente. Esta es la misma. A ver si me manda otra producción. A ver, esta está buena, mire, a ver. La represa llena de Paso Severino, mirá cómo zumba el agua. La represa llena de agua. Muy bien. A ver este. 1, 2, 3. Muchas gracias, presidente. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer uso de la palabra para adelantar nuestro voto negativo para la circunstancia. Contento los del frente, vamos, vea. Bueno, es el único voto, por eso les causa sorpresas, el único voto que podía ser sorpresivo. Entonces, cuando arrancaba la votación, presidente, en la comisión, yo voy a levantar la mano y Juan Rodríguez, el diputado Juan Rodríguez, me hace así, y yo ahí entiendo que no me correspondía votar. Muchas cosas que voy aprendiendo. Y sé que confirmo que si los votos estuvieran repartidos exactamente mitad por mitad, en esta ocasión, gobernando la coalición que denominan multicolor, pero en otra, si estuviéramos acá, gobernando la coalición Frente Amplio, nosotros podríamos dar el voto positivo a la rendición. Porque nos interesa también que el país pueda funcionar con rendición. Pero bueno, como la bancada de gobierno tiene los votos necesarios, espero que los tenga en el momento de votar, ¿no? Lógico, que se haga cargo. Porque hay algunas diferencias conceptuales, de principios, me parece, que uno a esta altura del partido puede empezar a marcar. diputado que estimo, Juan Rodríguez, y que tanto ha trabajado y se le nota, ¿verdad? Así como usted, señor presidente, y a ambos les entregué una contribución, tres aditivos para que sean puestos a consideración del plenario. No se refirió a los pobres. Creo que no se refirió a los pobres. Que los más infelices sean los más privilegiados. Y cuando se leyó el informe en minoría por cuenta de la diputada Galán, casi que al final, pero la última frase se refirió a la pobreza infantil. Y de todos los pobres, que nos deben interesar todos, porque nosotros estamos acá para resolver los problemas de los pobres. Tal vez ese es mi punto de vista, pero creo que debiera ser el de todos. Yo sé de lo que hablo cuando se habla de los pobres. Porque como he dicho en Comisión de Vivienda, la diputada Tor justo me está mirando. Yo viví mucho tiempo en un rancho de bloque con ventanas con vidrios de nylon. Y por suerte pude resolver mis problemas y los de mi familia, pero hay gente que no va a poder resolverlo y nosotros tenemos que estar con ellos. Y sin duda, de todos los pobres, los que más nos tienen que preocupar son los niños pobres. Va a ser un comentario un poco disruptivo en alguna medida el mío, pero no tengo más remedio. Pero de entrada voy a arrancar hablando de números. El valor actual del dólar, dice el economista Munjo, usted sabe que tiene un atraso, ¿verdad? Que en realidad también le complica al gobierno porque le aumenta la deuda. Podemos terminar este lustro con el endeudamiento más grande que haya asumido alguna administración después de la dictadura, porque la dictadura aumentó por 10 la deuda. El valor actual del dólar es funcional a la planificación macroeconómica, dice, pero no lo es a las empresas exportadoras que lo están sufriendo. Y eso significa pérdida de puestos de trabajo, que tal vez no se están registrando ahora. Yo creo que sí, que se están registrando ahora, pero podría ser peor más adelante. Usted me dirá, la Argentina está peor, Vega. Sí, ya sé que la Argentina está peor, quedó clarísimo ayer. Pero mire que nosotros no estamos bien, presidente. Porque de verdad el dólar tendría que tener un valor, mejor dicho, es el peso el que tendría que bajar, pero bueno, sigamos hablándolo de esta manera. ¿De cuánto? ¿Usted qué conoce? ¿42, 43, 44, 45? Munjo habla incluso de 50. Y tirando reglas de 3, debería de ser 50. Por eso le digo que le arreglaría un poco los números de la deuda al gobierno porque el denominador sería más grande. Pero eso conllevaría una problemática gigantesca para todos aquellos que están debiendo en dólares, que debieran de prepararse porque la espoleta de esta granada ya no está en la granada. En cualquier momento, no quiero ser bicho de mal agüero o de buen agüero, si ustedes quieren, el valor de nuestra moneda habrá de parecerse bastante más a lo que tiene que ser el valor real de nuestra moneda. Pero claro, con esto el gobierno se asegura de mantener la inflación más baja. Está obsesionado con la inflación el gobierno, ¿no? Porque la inflación subió a más del doble en países del primer mundo y sin embargo acá se mantuvo bajita. Miren que no es bueno que a veces se mantenga baja la inflación, ¿eh? Porque es como la perillita de la olla a presión. Me mira, Vega, pero usted qué le parece que es mejor que... Sí, claro, si hay menos inflación, parece que fuera mejor, pero cuando la inflación aumenta en todo el mundo, sobre todo la inflación en alimentos, que de acuerdo a la FAO llegó al 22%, usted tiene que dejar que suba un poco la inflación, porque de hecho, mucho lo dice, toda la estructura del presupuesto, los objetivos planteados y la dinámica de financiamiento a través de la deuda pública están condicionados a que la inflación esté dentro del rango objetivo. Para que se mantenga es clave que el dólar no suba, ya que lamentablemente en Uruguay tenemos una relación muy cercana entre el dólar y el IPC. Si el dólar subiera de aquí a fin de año a los valores que se esperaba, concretamente 42, la inflación estaría cerca del 8,5% y no en el valor actual. Cuando el gobierno, el primero de marzo del 2020, comienza el gobierno, el dólar tenía un precio de 40 pesos. Eso fue por mi cuenta, sigo leyendo. El tipo de cambio debería estar más cerca de ese valor que de los 38 que tiene actualmente. A nosotros nos preocupa mucho la deuda, porque justamente a esos niños pobres le estamos heredando todo lo bien que andamos. Porque nosotros podríamos arreglar muchas de las cosas que justamente se están arreglando ahora y que ustedes manejan tan bien y yo tan mal, emitiendo dinero. Se puede manejar también todo esto emitiendo dinero. Usted lo sabe bien, presidente. Pero claro, usted me diría, sí, pero aumenta la inflación. Bueno, pero lo resolveríamos emitiendo dinero, aumenta la inflación, nos embrobamos nosotros, pero no dejamos que la deuda, que llegó a 50 mil millones de dólares, más los intereses, ¿no? Que son, usted me corregirá, cerca de 23 mil millones de dólares. Quiere decir que si el censo da que hay 1 millón de hogares en el Uruguay, cada uno de esos hogares está debiendo hoy 50 mil dólares más 22 mil o 23 mil de interés. La ley 19.924 del 18 de diciembre de 2020 del presupuesto nacional 2024 incorporó un nuevo marco normativo de autorización de deuda pública nacional y establece un límite máximo de endeudamiento neto que puede contraer el gobierno central durante el año fiscal. Pero a eso lo tuvimos que modificar. Yo lo voté porque, bueno, lo votó también toda la oposición, todo el gobierno, pero hay que dejar claro que no se puede seguir por este camino. Endeudamiento constante. En 2022 el endeudamiento neto del gobierno central fue de 1.860 millones de dólares. Multiplique por 5 y tiene más o menos, creo que va a ser un poco más. Por lo tanto, casi seguramente que el endeudamiento de los 5 años del gobierno va a superar los 10 mil millones de dólares. Y yo soy un poco bruto, ¿no?, de rato, diciendo que así cualquiera gobierna, endeudándose cualquiera gobierna, digo, a veces, porque claro, si yo tengo un kiosco y me endeudo y lo lleno de cosas y después voy vendiendo, pero voy gastando y un día se me corta el chorro. Ahora, las notas nos dan muy bien. Misma a Estados Unidos, Fitch le bajó la nota de AAA a AA hace unos días. Y a nosotros nos dan muy bien y aplaudimos que nos dan muy bien. Ojo cuando las notas dan muy bien, porque son señales que estas empresas quieren dar para que los llamados inversores... ¿Por qué está tan bajo el dólar? Es porque viene inversión. Pero miren que todo lo que viene en materia de inversión no es bueno. Por ejemplo, yo me acabo de enterar que podría venir empresas de la minería, así se les llama, de criptomonedas, los mineros de criptomonedas al Uruguay, se establecerían en Florida. Eso es una pésima inversión, lamentable, por eso los chinos lo han echado. Si para hacer hidrógeno verde, que si fuera para mover nuestros autobuses capaz, yo estaría de acuerdo, pero es para exportación. Nosotros, va vamos a utilizar agua de los acuíferos para hacer hidrógeno verde. Es una lamentable inversión. Todo lo que consume energía eléctrica que venga de los aerogeneradores que vemos por todos lados, pero que sean malos negocios, debemos advertir que esos aerogeneradores van a necesitar un cambio de paletas dentro de poco y un servicio del cual nadie se quiere hacer cargo en ninguna parte del mundo. Yo las paletas no las quiero cerca de casa. En la rendición de cuentas del año pasado, el gobierno definió como meta un déficit fiscal estructural para 2023 de 2,5% del Producto Interno Bruto. Ahora, en la presente rendición de cuentas, se prevé que para 2023 un déficit fiscal estructural mayor de 2,7%. Es decir, el endeudamiento está en crecimiento. Y además hay trampas que ya fueron mencionadas. Durante el mes de julio, las autoridades del Ministerio de Economía comparecieron ante la Asamblea General para invocar la cláusula que permite incrementar el tope legal de endeudamiento neto permitido para el año 2023. Pero se empiezan a poner excusas. Por eso digo que será disruptivo, porque en algún momento quiero hablar de la famosa plandemia, que nos estamos comiendo los palitos, que nos está tirando la agenda adelante y parece que no nos diéramos cuenta. Yo quiero hablar un poquito de eso. No me voy a salir de tema. Para el 2023, el límite legal para el endeudamiento neto estaba establecido en 2.200 millones de dólares, pero los datos del Ministerio de Economía proyectan un endeudamiento neto de 2.370 millones de dólares. Por eso le digo que casi seguramente en los 5 años superará los... Para ser el gobierno que más nos endeuda, desde que termina la dictadura hasta acá, tiene que superar los 10.641 millones de dólares. El artículo 699 de la ley 19.224, presupuesto nacional, permite activar la cláusula de salvaguarda para poder aumentar el máximo anual de endeudamiento neto hasta en un 30%. Lo hicimos, veremos si se gasta. Capaz que, como no, nos gusta gastar todo lo que tenemos, capaz que lo gastamos. Amparándose, acá sí, en un argumento que yo, que vivo en el campo, sé que es razonable: la crisis hídrica, que afectó sobre todo a la zona metropolitana, al punto de que casi que nos vinimos a quedar sin agua. Pero también afectó a todo el campo del Uruguay. Hay muchos productores que... Diputado, permítame, ¿sí?, pedirle a la Colombes. No pasa nada, señor, tranquilo. Señores de la Colombes, gracias. Ahora, cuando hable de las vacunas, va a ver que me van a prestar atención. Esta cifra del endeudamiento, que es el tema que más nos preocupa, por eso le estoy dedicando unos cuantos minutos, termina siendo maquillado. En realidad tenemos niveles de endeudamiento mucho mayores. ¿Por qué? Porque aunque el resultado fiscal no lo refleje, a lo cual se ha aludido, los compromisos futuros, otra vez le vamos a embromar la vida a los niños y a los jóvenes, no nos estamos haciendo cargo nosotros, que va a tener el Estado, es superior. Hay obligaciones por montos importantes que aparecen incorporadas en instrumentos que, por las reglas que se utilizan para contabilizar el resultado fiscal, no forman parte del cálculo del endeudamiento total. El endeudamiento neto del gobierno central se calcula como el total de la emisión de títulos de deuda pública del mercado, desembolsos de préstamos de instituciones financieras y organismos multilaterales de crédito, menos las amortizaciones y cancelaciones contractuales o anticipadas de títulos de deuda y préstamos, menos la variación de activos financieros del gobierno central durante el ejercicio. Es importante tener claro cómo es que se calcula el endeudamiento del gobierno central, porque esa fórmula permite que se introduzcan distintos mecanismos de ingeniería presupuestal que hacen que el total de las obligaciones del Estado, que el Estado va a tener que enfrentar, no aparezcan en el resultado fiscal. Es decir, tiramos parte del endeudamiento a pagar en cuota más adelante. el asunto de los fideicomisos, a los cuales ya también se ha aludido. Una de estas modificaciones por las que se contraen obligaciones, usted lo sabe, el caso del tren, ese que le regalamos para UPM, que tanto dolores de cabeza nos está dando, capaz que algún día se termina. Fideicomiso financiero, los fideicomisos que también se plantea la obra de Neptuno para la OCE, fideicomiso. Fideicomisos quedan por fuera de los elementos que se consideran para determinar el déficit fiscal. Por esto es que se recurre a los fideicomisos como una alternativa para decir, no debo tanto, pero de abajo tenés que sacar los papeles y los fideicomisos y el otro te mira y dice, ¿en serio? Entonces las deudas que se contraigan a través de su instrumento no se están computando en el endeudamiento público. La deuda real termina siendo mucho mayor, no nos hagamos trampa al solitario. Porque si un día nos bajan la nota, mire que nos pueden bajar la nota, se la acaban de bajar de AAA, AA a los Estados Unidos, ¿por qué no nos van a bajar la nota a nosotros? Y ese día nos vamos a caer en la cuenta, ¡ah, mira cuánto debíamos! Porque usted sabe muy bien que lo que interesa la deuda es lo primero que hay que rebajar de lo que se recauda de impuestos. Pagar la deuda es número uno. Desde el gobierno, pero también desde gobiernos anteriores, se ha elegido esta opción a través de los fideicomisos para bancar una cantidad importante de obra. Los fideicomisos generan sus compromisos y van a generar por muchos años compromisos para el Estado en términos financieros. Pero la metodología de contabilidad no se tiene en cuenta a la hora de decidir, de calcular el déficit fiscal. Y hay muchas obras que se están realizando o se proyectan realizar, como mencioné, que se hacen a través del instrumento de los fideicomisos. Obras viales. Está muy lindo tener carretera, eso está bien. Pero es mejor si no la hiciéramos de esta manera, créanme. En vivienda, bueno, y otras que mencioné. Pero también existen los fideicomisos financieros. Los fideicomisos financieros sí pueden emitir deuda. Si dentro del gasto público se incluyen fideicomisos financieros a través de estos instrumentos del Estado, el Estado se puede endeudar, lo que influye en el endeudamiento público. Es decir, a nosotros nos preocupa que mayormente el partido que dijo siempre que había que bajar los costos del Estado, hay que bajar los costos del Estado, hay que bajar los costos del Estado, pero no baja ningún costo del Estado, por lo menos en las áreas que a nosotros nos parece importante. Pero miren lo que está pasando, por usar noticias de hoy mismo. Hay gente, estamos en Montevideo, pero hay gente en el interior del país que la ve distinto de cómo la estamos viendo acá. Por ejemplo, la gente de los vecinos del colectivo de Guichón, que denunció valientemente a la empresa UPM por contaminación de aguas, por dos oportunidades como mínimo, dice, por estos días se realiza el 7º Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Montevideo, organizado por el Ministerio de Ambiente. Como organización de la sociedad civil que tenemos participación activa y real en el área protegida de Montes del Queguay, una de las superficies más importantes de conservación del Uruguay, expresamos los siguientes cuestionamientos a la organización del Congreso. Primero, ¿no nos parece apropiado realizar una actividad sobre áreas naturales en el centro de Montevideo, presidente? En el Radisson. Pero mire que los que venimos de familia bien pobre, sabemos que uno, la única manera de gastar menos, es gastar menos en las cositas chicas. Son sumatoria de gastos chicos lo que hace que uno gaste menos al final del mes. El que quiera gastar menos y quiera bajar un solo rubro de su gasto, seguramente le va a aumentar el gasto, porque se trata de disminuir gastos chicos. Pero no prender el aire acondicionado, como no se prendió hoy, que nos estábamos muriendo de frío hace un rato acá. Eso gasto chico más vale que contemplarlo. Pero hay un montón enorme de gastos pequeños, autos oficiales y tantas cosas más, que se pueden bajar. Dice el mensaje que da el Ministerio de Ambiente al realizar este encuentro, que convoca a muchas personas en la ciudad de Montevideo, con la participación totalmente restringida y un costo de 3.500 pesos por persona para la inscripción, que no incluye los pasajes para los que vienen desde el interior. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos, dice. Va adelante. Ahora, le dije que iba a ser un poquito disruptivo, porque nosotros estamos, ahora sí le voy a pedir que me hagan un poco de silencio. Agradecemos que hagan silencio para poder escuchar al diputado. Hemos solicitado un aditivo, teniendo en cuenta que se dispone de una gran cantidad de estudios especializados a nivel internacional que dan cuenta de la existencia de los efectos negativos como consecuencia de la inoculación de la vacuna contra COVID-19, para que se cree un fondo de recuperación e indemnización para todas las personas afectadas por los efectos secundarios o muerte. Usted sabe, presidente, que estamos con un exceso de muertes de 150 ciudadanos orientales. Exceso de muerte por encima del promedio de muertes de los últimos 15 años. 150 por semana. Yo tengo en cuenta algunos de los casos de la denominada clase política, por llamarla de alguna manera, o sea, de los políticos en general. Y eso está pasando solamente en los países que más vacunaron. Un jurado de los Estados Unidos de Norteamérica ha sentenciado que la FDA no tiene atribuciones para prohibir que un médico recete la ivermectina, con la cual DARPA de los Estados Unidos decía que se solucionaba esta gripe de coronavirus. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede usar como argumento todo lo que se gastó en la pandemia, en la plandemia. ¿Por qué motivo? Porque es lo que se está discutiendo en este momento, si fue una pandemia o una plandemia. Quiero compartir con ustedes, dice la famosa doctora Karina Acevedo Whitehouse, acerca de la comparecencia de representantes de Moderna y Pfizer y la Agencia Reguladora de Medicamentos de Australia ante el Senado australiano. Se niegan los representantes de estas industrias, que yo las quería traer al Parlamento, pues no tuve suerte. Yo quería traer a Pfizer al Parlamento, pues no tuve suerte. Se niegan los representantes de Moderna y Pfizer a responder las preguntas directas de los representantes, de los diputados. Dos, desconocen las publicaciones que muestran evidencia de una tasa de ocurrencia de eventos adversos graves mucho más alta que las vacunas tradicionales. Tres, desconocen los mecanismos celulares y moleculares por los que sus productos están ocasionando eventos graves de miocarditis y pericarditis. Cuatro, desestiman, voy rapidito, la falta de estudios sobre seguridad y su ligereza a decir que eran productos que no ocasionarían problemas carcinogénicos. Los integrantes de Pfizer y Moderna muestran displicencia, ignorancia y cinismo ante la respuesta. Sigue, pero al final dice: me quedo con la esperanza de que legisladores de algunos países, como está sucediendo en Chile, han comenzado a mostrar interés sobre el tema. Necesitamos que los legisladores de nuestros países se den cuenta que la humanidad ha sido sujeta a un crimen de lesa humanidad, un genocidio. ¿Sabes por qué digo esto? Porque no he estado golpeando una campana de madera, presidente. Los test de PCR fueron un fraude. Ya lo dijo el Nobel Karimulis, Karimulis fue el que inventó los test de PCR, que no te pueden decir, me la sé de memoria toda esta frase, si era, si te podés, estás enfermo de algo, no estás enfermo de nada por un test de PCR. Y sin embargo caímos en la trampa de los PCR, se gastaron muchísimos millones de dólares, sabiendo que a más de 25 ciclos daba casi 100% error. El Ministerio de Salud Pública me contestó un pedido de informe que estaban usando 40 ciclos. Ya nos hemos olvidado de lo que significa, ¿no? Pero redondeando, ya que gastamos, porque fue el gasto más grande que tuvo este gobierno. Luc Montagnier, Nobel también, dijo que la vacuna era un veneno antes de morirse. Sigo sosteniendo lo mismo, presidente. Me amarga de que estemos con 150 ciudadanos muriendo por encima del promedio histórico de 15 años por semana, 150 compatriotas, y digo que caímos en la trampa de la mafia de las farmacéuticas con el gasto que incluimos en los presupuestos. Muchas gracias, presidente. Se cortó ahí. Bueno, muchas gracias, señor presidente Gustavo Olmos. En ese momento no estaba Andújar, porque el jugador, el número, viene a ser un número 7, corría en la línea, se le iba la pelotita para afuera, se salía de tema, pero estoy realmente muy orgulloso de que podamos discutir algunas cosas en el Parlamento Nacional, por lo menos en diputado, habría que cerrar la Cámara de Senadores de una y listo, y ahí achicamos un poquito el gasto del país también. Y verdaderamente no lleguemos nunca a lo que ha pasado en la Argentina. Dale vos tranquilo, Federico, y vuelvo enseguida para continuar en retransmisión también por las radios que nos acompañan en el interior del país. Muchas gracias. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al Río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El biosfenol A, BPA, es tóxico, disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del agro, la selección acertada, El Ecologista. Gaucho, pero qué bien que anduvo, esos operadores buenos que tenemos en Radio Oriental, gracias Federico. Te reseteó la máquina y yo andaba por el campo, tranquilo, caminando, mirando lo lindo que está todo. Ahora después de la lluvia me había dicho, me va a llevar unos minutos, pero le llevó menos de lo que yo calculaba. Bueno, ahora capaz que en estos minutos que me quedan les voy a hacer escuchar a la doctora Stephanie Senef. Hablaba con Alto Mazzucchelli de Extramuros, que me manda información. Me dice, dale tranquilo porque ella es una de las que valientemente ha enfrentado a la mafia de las farmacéuticas. Habla sobre las conclusiones de sus estudios sobre el contenido de las vacunas. ¿Ustedes se imaginan que pueda haber glifosato en las vacunas? No, amigos, no piensen que yo estoy loquillo, que estoy como ingeniero agrónomo. No, es que se encontró, aparte de aluminio y otros elementos químicos, también glifosato en el contenido, que está relacionado directamente al autismo. La doctora Senef es investigadora principal, nada más ni nada menos que del Laboratorio de Informática e Inteligencia Artificial del MIT de Massachusetts. Licenciada en biofísica en 1968, doctora en ingeniería eléctrica e informática, sus intereses de investigación han estado siempre en la intersección entre la biología y la computación. Pero antes quería decirles que en instantes, a las 12, vamos a dejar de emitir por 770M Radio Oriental. Esta audición se retransmite luego por Radio Nacional. Es verdaderamente, ustedes no saben el honor que tengo de ocupar en nuestro país, donde se dieron determinadas libertades que seguimos agradeciendo. Yo hablaba ese día por Canal 4 y El Espectador, 2020 fue, por la libertad, que las cosas hay que decirlas como son, que tuvimos en nuestro país, que se la debemos, sí, al presidente de la República. Muchos querían que sucediera lo que sucedió en la Argentina y en otros países del mundo. Es una radio futbolera nuestra Radio Oriental. Y desde antes de salir al aire, nuestro gerente nos decía, ahora un amigo nos decía, César, usted sabe que la Radio Oriental es una radio futbolera. Por lo tanto, el único problema que tenemos es cuando haya un partido de fútbol más o menos importante o importante, la radio lo va a querer transmitir. No hay problema, dije yo. Bueno, sí, un poquito hay, pero no es mucho. Entonces nos fuimos organizando y armamos Peri Radio. Peri Radio funciona en peri.org.uy, que así lo dice el Torito Di Vincenzi todos los días, mejor dicho, de lunes a viernes de 19 a 21 horas, desde Alberti, provincia de Buenos Aires, ya me confirmó que va a estar al aire conmigo inmediatamente después de las 12 por Peri Radio, peri.org.uy. Ya le he sugerido a nuestro querido compañero Andrés Tutu Chucarro. ¿Y qué querés si vivíamos junto con el Tutu cuando estudiábamos agronomía y él estudiaba ingeniería acá en Coronel Alegre y Silvestre Blanco? En el edificio viejo ese que está ahí, pero el primer edificio de la zona ahí. Cuando todavía existía la cancha de Peñarol, ahí. Que la audición de los compañeros que hacen los sábados de 6 a 8 la ponga en Peri, radioperi.org.uy, de 5 a 7 de la tarde. Para que todos aquellos que quieran engancharse de lunes a viernes tengan lo dicho por ellos de 5 a 7 de la tarde. Luego la audición en vivo, en tiempo real, de 7 a 9, realizada por Oscar Alfredo el Torito para los amigos Di Vincenzi, desde Alberti, provincia de Buenos Aires, unos hermanos. Y luego esta audición que yo hago más o menos bien, no tanto. Porque es horrible escucharse como me tenía. En realidad me fui para afuera. Listo. Le dije a Federico, cuando termine, poné la tanda. ¿Por qué motivo? Porque uno se autocritica, uno dice, pero loco, en este momento hubieras tenido que decir esto, otro. ¿Por qué no hablas más rápido? Porque uno va midiendo las palabras, porque sabe que está jugando en la raya, porque sabe que es el único que piensa así. Porque nos están escuchando con poco más de atención algunos, otros con poco menos de atención, pero igual nos están escuchando, está quedando en actas lo que se dice. Y no nos va a dar para mucho más el tiempo. Solamente que el martes vamos a estar con la gente de Cabildo Abierto acompañando la juntada de firmas en contra de la usura en el Uruguay, porque es usura lo que hay. Estamos juntando desde hace mucho tiempo, desde el primer día, firmas con el movimiento soberano, Uruguay Soberano. Y esta semana también nos reunimos con la gente de ATSS, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, porque desde el primer día estamos en contra de las FANAPS, ¿cómo es? AFANAPS, y queremos ir por esa juntada de firmas también. Voy a poner a la doctora Stephanie Senef y voy a ir, en realidad no voy a ir traduciendo nada, lo único que voy a hacer es leer la traducción. Dice, lo confirmé con mi estudio de la base de datos vírica, que la triple vírica está asociada con el autismo. Lo que he hecho recientemente aún no lo he publicado, pero investigué la triple vírica. Tiene un grupo de todas las vacunas antes y todas las vacunas después, las mismas vacunas, y observas los informes de reacciones adversas de estas vacunas. Observas estadísticamente para ver cuáles se presentan en forma distinta. Son todas las mismas, pero porque es la misma vacuna, pero en realidad no. Es muy interesante porque los sucesos que ocurren, las reacciones que aparecen después del año 2002, es una, el autismo. Predice autismo. Esto es el significado estadísticamente cuando comparas antes y después del 2002. Predice autismo. Lo que nos dice esto ahora es que están causando autismo. Tienes más casos de autismo. Tienes mucho autismo, ahora más que antes. Y también predice otras cosas. Convulsiones, disnea, hinchación de cara, la hinchación de cerebro. Estas cosas están relacionadas con el autismo. Es realmente extraño, distinto, antes y después del 2002. Y la razón es el glifosato. Ustedes saben, para, voy a parar la doctora, ¿ustedes pueden creer que haya glifosato en muchos de los viales, en muchos de los lotes? Pero es que esto no está en discusión, ya no está en discusión. El glifosato, dice, elimina el manganeso. Esto para mí, César Vega, es conocido porque lo sé, porque es lo que le pasa a las plantas. Elimina el manganeso. Y el manganeso es el que hace que el glutamato sea tóxico. El glifosato hace que el glutamato penetre en el cerebro. Antes del 2002 hay una sola cosa que es más prevalente, el dolor articular. El dolor articular no viaja al cerebro, viaja a las articulaciones. Tenemos además un montón de aluminio en las vacunas, así que cuadra con el incremento de autismo. Mucho más el aluminio contenido por las vacunas. Tengo que terminar. Por ejemplo, está en mi Telegram, César Vega Peri. Obviamente en Facebook no puede estar porque es fake book. Fake. Por ejemplo, la vacuna de papiloma humano, el Gardasil, que ha sido dado a las chicas adolescentes. Está cargado de aluminio. Esta vacuna es muy mala. La investigué también y tiene muchas severas reacciones adversas, muchas más que el resto de las vacunas. No sé por qué alguien pensaría que es bueno vacunar a las chicas con esta vacuna. La vida de las chicas está siendo destruida por enfermedades autoinmunes por culpa de esta vacuna. Así que nada. No escuchamos ni la mitad de esta exposición. A mí no me gusta pasar vergüenza, amigos. La teoría son los ojos de la razón. Como ser humano, de ratitos me equivoco, pero en estas cosas no me equivoco. Muchas gracias, Federico. Gracias, Radio Oriental. Los invito a todos quienes quieran acompañarnos hasta las 13 horas. Irse a Periradio, es peri.org.uy. Buena transmisión futbolera, ¿eh? Hasta luego. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana. Bueno, te estoy viendo, Andrés Chucarro. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. ¿Cómo andás, Tutu? Todo bien. Acá andamos, bueno, con los... Primera experiencia que estamos haciendo por Peri Radio, peri.org.uy. ¿Estás recepcionando ahí? Voy a monitorear, sí, a ver cómo está saliendo mismo la radio. Buenísimo. Estamos intentando comunicación con Oscar Alfredo Torito Di Vincenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires. Como venía media pesadita en cuanto a contenido de datos, la audición, intentaríamos con él aflojar un poco y hablar de la huerta y los huerteros. En estos momentos es tan necesario prepararse desde nuestro punto de vista para lo que se viene. ¿Estamos al aire entonces? Sí, perfecto, está saliendo bien, sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿te acordás cuando hicimos la... O sea, nosotros con Andrés somos de Paysandú y nos vinimos acá a encontrar a Montevideo porque él almorzaba en el número 2, del comedor número 2. El comedor allá, sí. Está enfrente al Estadio Centenario. Y bueno, yo también, pero en realidad fue después de que no me dieran la beca. Yo le dije a los compañeros, yo pasaba con él. ¿Puedo decir esto? Porque total pasaron por favor, tantos años, imagínate. Pero, por favor. Casi 40. Yo pasaba con el carné de Andrés, porque tiene un parecido, es un flaco medio como yo, digamos. Y pasaba con el carné de Andrés, pero les dije, no. Vamos a Bienestar Estudiantil. Y ahí yo les dije, bueno, me dan la beca o si no, yo la preciso. Y si no, voy a hacer una huelga de hambre. Voy a encadenar ahí en la puerta del comedor y me dan la beca o si no me dan la beca. Eso creo que fue un jueves, un viernes, el lunes dice, venga el lunes, dice todo. Lo estoy viendo al canoso que me atendió, pobre, debe estar muy viejito. Y entonces me hacía señas, estaba lleno. Venga. Bueno, acá tiene la beca. Bueno, está, para nosotros era fundamental el ¿te acordás que cuánto costaba? Ocho pesos. No sé si eran estos 8 pesos, ¿no? Y fíjate vos que sos rápido, si no le pido sí. A Matías, que es nuestro economista en jefe. Ya que estamos en línea. Matías es quien preparó todos estos artículos que yo estuve leyendo reciente de economía para el presupuesto que leí en cámara. Al enlace ese, fíjate en el WhatsApp, fíjate. Chao. Fíjate a ver a cuánto estaba el dólar. Habría que ir a la tabla esa, yo en algún lado la tengo, pero. Pará que yo ya lo puse acá, dólar 1984. Me da que estábamos pagando 10 centavos de dólar. Puede ser. Poquito, ¿no? No, sí. Debe ser más, ¿no? Bueno. No, puede ser. La cuestión que yo vivía en una pensión por ahí cerca y quedó un lugarcito libre en el apartamento que alquilaban ellos allí en esta dirección que Coronel Alegre 1348 era exactamente, sí, exactamente. Y Silvestre Blanco sí. Entonces Andrés me dice, pero ¿por qué no te mudas con nosotros? Dice que se va el pingüino, querido pingüino Balbuena, Edgardo, mejor dicho, ¿no? querido Edgardo Balbuena, se tiene que ir, hay un problema, yo había tenido mis problemas también de salud en familia, él los tenía. Dice, venite con nosotros. Bueno, para mí fue como sacar el 5 de oro, no sé si existía en ese momento. ¿Te acordás que hicimos la mudanza, vos quedaste solo esos días en Semana Santa? ¿O no te acordás tampoco? Me acuerdo, algo más allá. Sí. Caminando. Atravesándole. Caminando la mudanza. Sí. Atravesando todo el parque Valle hasta allá, todo con los monos, los equipamientos. Y ya ahí saqué el 5 de oro y. Chiche. Lo único malo que fumaba Don Juan, que también me enteré que votó el Peri, por suerte, si no lo agarro el pescuezo cuando fumaba en aquel entonces también en aquel entonces sí, Legardo dejó ya, pero sí y ustedes dos no estaban no. Vos con tu hermano y yo lo odiaba el cigarrillo y el pingüino fue más bien el pingüino que me dijo fumate un tabaco está macanudo la que chao marcha tenemos macanudo. otro invitado en la rueda, César. Otro paisano. Pero lo estoy viendo. Pero esto es una maravilla. Peri.org.uy. Lo estoy viendo al Torito de Vincenzi. Hola, Torito. Buen día, Ucho. ¿Cómo va? Buen día. Yo pienso que si la gente nos viera en este momento no nos escucha más. El único lindo que hay acá es Andrés, Torito. No, sí. Estoy. ¿Qué facha? Ponémelo a Vincenzo, que se me fue pantalla. A ver. ¿Vos sabés qué facha que tenía Andrés? ¿Vos sabés se, que yo? Se ve que se. Un poco, se desconectó. ¿Yo estoy al aire? Sí, estás al aire. Sí, no sé si aquel se. Tuvo algún problema de conexión, seguramente. Ahora va a venir. Ahora va a volver. Para ganar un poco, éramos tan pobres que le pedía la campera de Jim prestada. No sé si era la tuya o la de Marcelo. Debería ser la mía, calculo, porque no sé si sabes que tenía. Aquella gastadita, ¿eh? Sí. Claro, estamos hablando así por Peri Radio porque no nos escucha nadie. ¿Quién no? Buenazo. Ahí se están. No, vos sabés que te quería decir respecto a eso, que estaba mirando la audiencia y. De lo normal que tenemos nosotros se multiplicó por 10, por 20, por 30. O... Sí. Un número. Hasta ahora totalmente inusual. Está muy frío. Lo que pasa es que le hicimos propaganda por Radio Oriental. Sí, ¿no? Sí. Ojalá que tuvieran siempre la audiencia. Bueno, ahora lo tengo acá, Di Vincenzi, en... Así que nos vamos a ver por acá, che. Yo me voy a presentar un poco, me voy a peinar un poco, ¿viste? Lástima que no tengo una boina que me regaló un amigo antes de irse allá para la Argentina. Bueno, ¿cómo anda, Di Vincenzi? Bien, buen día, ¿cómo está? Buen día, Gaucho. Bien, de bien. ¿De vuelta a casa? ¿Usted? No, recién, cuando cortaba por la Oriental, te iba para casa, para la Peri. Ah, buenísimo, sí, exacto. Y la idea era hacer acompañar a la gente hasta las 13. Y yo diría, para salir un poco de lo pesado, porque realmente manejamos algunos datitos que yo sé que ayer hicimos, estuvimos haciendo de alumno de Rafael Baisi, un doctor maravilla acá en la Universidad de la República. Estoy haciendo un curso de educación permanente. Ah, y sí, para egresados. Y él decía que una de las cosas más difíciles de admitir es cuando vos dijiste algo y después te tenés que desdecir. A mí no me cuesta tanto, sinceramente, ¿no? Y después está el tema del miedo. Y entonces estuvo un poco pesada la audición en materia de números. Ajá. Pero si vos querés va a seguir pesada también, porque lo que nosotros estamos advirtiendo con Di Vincenzi, por eso vamos a hacer algún que otro curso de producción de alimentos, es que se viene la escasez de alimentos. Nosotros no nos conocíamos de antes, yo te pasaba algunos datos de diarios de la Argentina, Torito, porque, claro, el archivo rinde, porque vos decías, ahora cualquiera pretende cosechar votos de los ecologistas, anda a la derecha, a la izquierda, y otras extremas izquierdas, pero está bueno de tener un, que no sea tuyo, un escrito tuyo, sino una referencia, un archivo hasta de diarios de la Argentina, que estaban comentando que nosotros teníamos una impresión negativa de lo que iba a suceder con las industrias. Yo leía recién a Summers del Banco Mundial del año 1992, y entonces aparece un surco por familia, y antes de un surco por familia también elementos varios a tener en cuenta que están en el archivo, que dicen que nos ha preocupado siempre la producción de alimentos. Andrés, si vos querés meterte... Andrés es un hombre ciudadano. No, yo escucho con atención. Si puedo meter una, meto. Si puedo, pero no quiero cortar el hilo. Van bien. Andrés Norito es la persona que... Si yo, viste como la campana, y me voy para un lado, tipo muy loquillo, me dice, ¡Hey! ¡Hola! Hay que ubicarse porque de repente nos volamos un poquito demasiado. Pero se viene definitivamente la escasez de alimentos por varios motivos, incluso estos incendios creados, que ya hay filmaciones que están dando cuenta de que los incendios son creados, y ellos, estos psicópatas satánicos tarados para parásitos y un montón de cosas más, van a tratar de complicarnos más la vida, y les queda ahora el rubro alimentos. ¿Y el miedo? Ustedes estuvieron sembrando bastante en la huerta, yo también, pero contanos un poquito lo que estuvieron haciendo. Estuve escuchando por Peris Radio a Fabricio, a tu hijo, sí, los otros días. Estuvieron plantando bastante, porque en el mes de agosto es como que nosotros rejuvenecemos. Yo miro para afuera ahora y ¿qué veo? Veo sol, veo lindo. Contanos un poco. Allá estuvieron los pibes primero trabajando, ¿no? Recuperaron mucho ajo que había quedado el año pasado. Creo que hay más de 200 plantas, me dijo Fabricio. Mucha lechuga, mucha acelga, mucha espinaca. Y lo único que hicimos es reacomodarlo. Y ahora empezar a hacer los plantines para el mes que viene, meterle el tomate, meter un poco de calabacín, como le dicen ustedes, de la calabaza, para... Anquito. El anquito. Ahí le dicen anquito al calabacín en Argentina. Que es lo más importante de la huerta, ¿no? Que es donde nos juntamos a la tarde a tomar mate cocido, a tomar mate, a charlar, a conspirar, ¿no? Porque cuando... Por ejemplo, ahora tengo el tema este que Fabricio me dice, che, lo escuché a Vega con el tema del ajo, bueno, le digo, y me sacan la cuenta con Luis de cuánta plata tienen ahorrada ahora en dólares ahí con los ajos, y tiene razón, ¿no? Porque en definitiva dentro de un par de meses tenemos la olla completa, y de esto se trata, ¿no? De poder ir adelante de lo que viene, porque... Ayer decía, sembremos $100 a ver qué sale, y no sale nada. Ya que nos vemos, yo tengo una seña. Acá cerca hay un chiquilín, hijo de unos productores, que se le pelaron los cables un tiempito nomás, por suerte, y él, tanto los papás de plata, porque muchas veces el horticultor es muy monocultivador y se le monocultiva el cerebro, el Botija plantó dólares. Mirá, Botija plantó dólares. Yo te venía escuchando desde el Parlamento, y me está, y los dólares no le dieron nada. Claro. Porque era un papel trasplantado en la tierra. Entonces don Luis la tiene clara, ¿no? Y don Luis no está. Fabricio también, digo. Nos está apurando, casualmente había ido a cortar unos palos de acacio que le iban pelando un poco para que no se pudran y ir armando la matera, y Fabricio con Abril, que es mi nieta, con mi sobrino, que también apareció a la huerta a buscar lechuga, y bueno, se va armando esta especie de comunidad pequeña, pero que a los ojos de nuestro ser es bueno, y quizás a los ojos de la no comunidad, capaz que estamos locos, pero los locos comemos bocadillo de acelga, comemos sano, ¿no? Y no nos apura el billete, porque si no, ir a comprar hoy a la verdulería tenés que ir con dólar en realidad, ¿no? Porque está muy caro. Pero no porque sea caro producir, es porque existe un mercado que lo regula, y en donde, supongamos que aquí tuviéramos una plantación grande de lechuga, ¿no? Ponele 3 hectáreas de lechuga y de ajo, y que la vendiéramos al mercado, hace 200 kilómetros al mercado central, gastando gasoil y gastando energía, y hace otros 200 kilómetros para que la volvamos a comprar en el mismo lugar. Y esto es lo que sucede en muchos lugares. Andrés, contale que tenemos experiencia por Álvaro, que trabaja en cítrico. ¿Qué sucede con la naranja en el Uruguay? Contale al Torito para que vea que todo se repite, ¿no? A ver. Sí, bueno, yo no soy más indicado, pero sí, Albert nos contaba el tema de que hay algo cíclico que bueno, para mantener esa producción, digamos, tiene que, digamos, el Estado siempre interviene para el seguro de desempleo, y bueno, es una mano, esa es una producción que lleva mucha mano de obra, ¿no? Porque digo, todo lo que es recolección y eso, el cítrico, no sé si qué otra cosa, César, decías vos. Quería referirme a que la naranja viene de Salto a Montevideo. Ah, claro, sí, y de Montevideo después regresa a Paysandú, por ejemplo. Exacto. Claro. Sí, sí, sí. Porque le unta las manos a los intermediarios que nunca se ensuciaron con tierra. Y ahí está el gran problema de pasaje de precio. Pero ¿qué pasa? En estos días, seguramente, en muchas regiones de la Argentina, probablemente no va a haber abastecimiento. ¿Pero por qué? Porque va a haber un parate del transporte. Y ahí decimos, ¿y qué comemos? ¿No? Porque no solamente es que las frutas y verduras van a quedarse en el mercado, sino que también el ganado, también el resto de los productos de la canasta alimenticia. Y hay que estar preparado porque, como decís vos, es muy diabólico todo esto. Y van a seguir insistiendo hasta ver cómo domestican a gran parte de la población, porque seguramente que no va a ser al 100%, pero ellos se conforman con un 30, un 40, porque ese 30 o 40 se convierte en nuestro vigilante. Y esto es lo jodido, ¿no? Como sucedió en las dictaduras, como sucedió en Alemania, como sucedió en muchos lugares, que esas minorías, por miedo, por temor, se convierten en los verdugos de sus pares. Exacto. Exactamente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es agrandar la masa crítica. Claro. Que es la labor de la enseñanza en la guarda. Y sí. Esta semana voy a poner al aire el trabajo de una escuela rural, donde los alumnos del liceo, que es liceo allá, la secundaria aquí, trabajan la huerta desde marzo hasta diciembre, y donde los maestros trabajan codo a codo con ellos, pero no como un recreo, sino para aplicar las asignaturas del colegio. Ahí aplican matemáticas, geografía, biología. Claro. Y de paso van aprendiendo. Esta semana nos reuníamos un rato fuera del Parlamento con los profesores de geografía. Es increíble que esta reforma educativa en el Uruguay está sacando geografía de currículum. Claro. O sea, yo, por ejemplo, no conocía dónde quedaba Alberti, pero con lo que yo sé de geografía, me voy hasta la provincia de Buenos Aires, busco, después me doy cuenta de que ahí está el río Salado, agarro para arriba, agarro para abajo, crea un poquito esa curiosidad. Uh-huh. Definitivamente para mí es importantísimo lo denominado clase política. Tuvieron contacto también con la producción de alimentos, porque de verdad que entenderíamos algunas de las cosas que decía hace un rato, que por ejemplo los ahorros son una sumatoria de pequeños ahorros. Cuando uno quiere decir, voy a producir mucho ajo, le pasaba yo el dato a un legislador colorado, me llevo muy bien con él, vende tractores, y dice, pa, tanto, digo, para plantar una hectárea de ajo, si vos querés arrancar de una, tenés que comprar 25.000 ajos que multiplicados por 10 te dan los 250.000 que precisas por una hectárea. Y esos 25.000 ajos sumaban más que el valor de un tractor. ¡Tanta cantidad! O, por ejemplo, tenés que tener riego, pero ese riego te va a costar un mínimo de unos $4.000 en el Uruguay por hectárea. Sí. ¿No? Entonces, sería muy importante que los políticos en un país agropecuario, acá lo es y ahí también, sí, tuvieran contacto con el sector agropecuario. A pesar de que tú tuviste uno ahí que salió de tu pueblo, como decís siempre, ¿cómo es que se llama este que los Felipe Solá? Felipe Solá. Un cachivache. Por suerte ya está para jubilarse, ya no está más en la runfla, pero evidentemente que son parte de esto que decías vos. Hoy me resultó muy interesante que dijiste algo que no es un problema del capitalismo, es un problema de la humanidad, porque evidentemente que la falla está en todos los sistemas que se intentaron ensayar. Lo que sucede es que no se puede estar por fuera del sistema totalmente. Y tampoco se puede estar renegando de lo único que tenemos. Es como renegar de la Tierra, decir, y reniego que vivo en el planeta Tierra, ¿y a dónde vas a ir a vivir? Claro. Si no sabemos si hay otro lugar. Entonces, si estamos en este sistema y el sistema nos permite tener estos grises, ¿por qué no aprovecharlos? ¿Por qué no trabajarlos? Hay gente que por ahí en la semana dice, sí, pero no tengo tierra. Nosotros tampoco tenemos tierra. pero encontramos un espacio público que no es nuestro, es público. Y en lugar de que ese espacio público esté lleno de yuyo, de basura, o de tierra, o que estacionen camiones, hicimos una huerta y mucha gente en muchos lugares. Uh-huh. Eso es liberarse, apropiarse y tener a mano al mejor psicólogo de todos, que es trabajar todo el tiempo en la huerta, ¿no? Cuando uno está medio rayado, y agarrar la sal o la pala y empezar a poner la cabeza en blanco, ¿no? De hecho, para los gurises, o no tan gurises que tuvieron, o tienen, que tuvieron problemas con la droga, se sabe, porque en Brasil han andado mejor que en ningún otro lado, siempre es el contacto con la madre tierra, digamos, porque es la que te tranquiliza, te pone en contacto con vos mismo. Correcto. Sí, para que las cárceles tendrían que tener todas ser unidades productivas de frutas, hortalizas, y que fueran para el mercado, y que esa sea su paga por el tiempo de ocio que tienen dentro de los lugares, y no estar generando más negocios ilícitos a través de los celulares, sino que todo el tiempo estén trabajando como cualquiera, ¿no?, en la huerta, y cambiando su posición ante la vida. Estas reflexiones, sí, son las que estás haciendo para nosotros o con nosotros de lunes a viernes. A ver, que te vea, cuidado que te voy a poner un aprieto. Atento, nosotros nos estamos viendo. ¿Me estás viendo, Chucarro, no? Sí, perfecto. Oh, mirá mis manos, esas perfecto. Son manos de un político trabajador. Viste que no son como. Ahí está. Y ahora, cuando venga la temporada, van a quedar más rayaditas todavía. Escúchame. Prepara el veneno en venena, que tenemos que ir a una tanda, Di Vincenzi. A la mierda. Verá, escuchá. Escuchá que te mando esta. Vos prepara el veneno en venena, ¿eh? Es que tengo todo apagado acá, pero bueno. Ah, bueno, dejalo. No hay problema. Vamos a jugar un rato. ¿Cómo la ves, Chucarro? Diputado César Vega del P, Partido Ecologista, los invita a escuchar su espacio radial todos los domingos de 10 a 13 horas. A 13. Ecologista por 770 AM, Radio Oriental. Qué bueno, el trabajo de Popo, número uno. Vos no sabés lo que va a ser, ya tenemos todo calculado, Di Vincenzi. El año que viene vamos a estar trabajando mucho con nuestro querido compañero Popo. Es uno, yo no sé si les conté, capaz que, a ver, sí, lo hago. Me dice, vení, vamos para el estudio. Estábamos en Rocha, ¿viste? El Popo es de familia muy humilde, muy trabajador. Y llegamos al estudio, saludo a la señora, el estudio es en su casa, ¿no? En su casa humilde. Y agarra y corre una cortina, así como quien corre la cortina de un baño. Así. Y dice, ahí va, pegando la vueltita ahí, ¿viste? Y dice, metete en el estudio. Bueno, pero vos imaginate que en el interior del país saca estas grabaciones. El diputado César Vega del Peri, Partido muy bueno. Ecologista, los invita a escuchar su espacio radial. Todos y esto lo hicimos de 10 a 13 horas. Ahí lo veo mejor. Por 770 AM, Radio Oriental. Te va a decir que te descuente, no. Radio Oriental. No, nos descuenta todo. Claro. No, se llama muy buen relacionamiento. Y él hizo dos vueltas ciclistas ya. Y estos materiales los preparó para la vuelta ciclista. O sea que, en la medida que somos un partido pequeño, nosotros no podemos salir a todos los departamentos como hacen los grandes. Ajá. Pero por eso estamos haciendo tantas horas de radio los sábados y los domingos. Yo le decía a Andrés que colocar al programa que están haciendo de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Después engancharías vos en vivo de 7 a 9. Y después vengo con el programa La Ecologista de los domingos de 9 a 12. De manera que la gente que no nos puede agarrar los domingos nos puede agarrar en el transcurrir de la semana. Pero bueno, hoy me estaba mandando Germán un dato que es muy interesante, ¿no? Y que también coincide con lo que estaba diciendo, ¿no? La segunda ciudad con más cantidad de uruguayos, Buenos Aires. Y qué casualidad que uno de los partidos políticos de referencia ahí en Uruguay tiene su sede en Florencio Varela, en plena zona sur del conurbano bonaerense. ¿Así que qué partido es? El Frente Amplio. O sea, nosotros, que el Frente Amplio se internaliza. Nosotros podemos estar haciendo algo que desde el punto de vista político la cosecha son los votos, eso está, lo tiene claro toda persona que es así, ¿no? Nosotros podemos estar haciendo algo que nos puede rendir muy bien y que se verá en las elecciones, porque no vamos a ir a ponerle, en realidad no fue el objetivo, pero no es que nosotros vayamos a ir a cosechar votos a Buenos Aires el año que viene, sino que va a ser un rato que estamos con hermanos nuestros. Otro día si salimos, ¡apa! Yo lo hago ahí. Ahí lo tenés. Apuntado. A ver, dale. Perfecto. Excelente. El veneno intoxica. Esa es la voz del que decía, tío, yo soy el que de las plantitas de lechuga. Ahí va. Me decía Gabriel de Temperley. Sí. Que no sé si se habrá enganchado. Ahí en Provincia de Buenos Aires también, ¿no? Entonces. Temperley es a unos 15 o 20 kilómetros de Florencio Varela. Ahí va. Para que te ubique. Y quería preguntarte una opinión. Don Luis me decía que ese humano bárbaro Artigas, ¿no? En uno de los audios que suele enviarme, finalizada la audición y que yo escucho con atención. Y dice Artigas, un héroe que quisieran que fuera argentino. Como Gardel. En realidad, acá está Gabriel, mirá, me manda un video. Comentame si estás escuchando, Gabriel, si te enganchaste. Decía Artigas, un héroe argentino. En realidad, es una publicación en una revista, José Gervasio Artigas. Fíjate que en realidad somos pueblos que comparten la misma historia. Y tuvimos a este gigante que quisieron destruir también un montón de cachivaches, y decía, ciudadanos, los pueblos deben ser libres. Sí. Es muy veleidosa la probidad de los hombres, y solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Vos fijate que él también estaba abrazándose del Estado por aquellas épocas, porque es muy lindo esto de renegar de todo. Hoy un compañero, Marcelo, me decía: hay que pasar a la acción y dejarse de palabras. ¿Y cómo pasás a la acción?, le proponía yo. A lo Milei. Claro. Primero nosotros tenemos que concertar con palabras, que es nuestro lenguaje, qué es lo que queremos. Yo quiero precisamente que los pueblos sean más libres, sean menos pobres, y sé que es muy veleidosa la probidad de los hombres, y que solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Por lo tanto, estamos diciendo que tenemos que respetar nuestra Constitución y meternos por los agujeritos que queden para que la jugada salga a favor nuestro. Pienso. Sí. Nuestra acción puede estar en esto, sembrar. Esto que nos pasa de territorialidad es una forma de embretarnos, ¿no? Porque qué diferencia fisiológica tenés vos o Chúcarro de la nuestra o de un chileno. Somos todos la misma raza, ¿no? Los mismos vacunados cuando nacemos para que no seamos amarillos. Pero la historia nos atraviesa muy diabólicamente. Te vuelvo a utilizar tu término. Mirá, anoche estaba aburrido y digo, voy a mirar otro documental y te lo mandé, creo, que es El Botón Nácar. Sí, la verdad sí. Que no es, lo vi todavía. Un documental que te invita a reflexionar porque te va llevando, es como los programas de radio, te va llevando hasta que te pega el sablazo. Y habla de los pueblos originarios que aparecieron en nuestro continente, después los colonizadores, y le cambiaron la vida, ¿no? Y muestra una, para resumirlo, ¿no? Muestra a un joven que se llama Johnny, y le pusieron Buttons porque le canjearon viajar a Inglaterra por un botón. Y allá lo identificaron, más o menos como hicieron con los charrúas que... Sí. Y al regreso, ese originario se volvió a dejar el pelo largo, se sacó toda la ropa y siguió desnudo, pero ya no era el mismo, le habían cambiado la identidad. Y esto se asocia a este documental porque en la época de la dictadura, los chilenos, igual que los argentinos, seguramente igual que los uruguayos, han sido muy jodidos. Y a tirar con los cuerpos al Océano Pacífico envueltos o atados a un riel. Y descubrieron que en un riel había aparecido un botón. Y por eso esta historia del botón nácar, ¿no? Uh-huh. Paradójicamente, ¿no? A los pueblos originarios, los conquistadores le sacaron su identidad. Y a nosotros que somos los mestizos de pueblos originarios y conquistadores, ¿nos están sacando la identidad nuevamente o nos intentan sacar la identidad nuevamente? Por distintas situaciones, porque ya no existe la guerra de las dictaduras que van a matar gente, ¿no? Ya simplemente, vos fijate que aquí decimos una palabra mágica y el algoritmo nos censura, nos manda al rincón del Gran Bonete. Entonces, existe hoy en el mundo globalizado, esta Agenda 2030, una especie de cárcel que depende de la estupidez de quienes gobiernen. Entonces hay que celebrar cuando no hay un estúpido sentado, ¿no? O decir, yo no estaría hablando... Un idiote, como me pasaba Germán hoy temprano. ¿Qué? Un idiote, ¿no? A ver si lo encuentro acá. Idiotes. Me lo pasaba Germán hoy. Acá está, mirá, escuchá. La palabra idiota para hablar de individualismo. Hombre, claro. Eso es filosófico. Pero es absolutamente filosófico. De hecho, viene del término griego idiotes, que significa todo aquel ciudadano que, no preocupándose de los problemas comunes, se preocupa solo de sus asuntos. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene? ¿Y por qué se tiene que preocupar de los problemas comunes? por una cosa preciosa. Mind your business, ¿no? Exacto, por una cosa preciosa que porque ahora se han dado cuenta, ya, mira tú por dónde se han dado cuenta los colegas. Que resulta que si nos preocupamos de lo público, a quien ayudamos no solo es a los demás, sino a nosotros mismos. Claro. Ahí va. Lo público, el sitio donde lo relacionamos, sea un mejor sitio para vivir y en definitiva nos brinda las posibilidades de ser más felices. La felicidad de la que tantas veces habló también Artigas. Yo guardaba, estaba por regalar un montón de bandejitas para plantines, atento a Andrés. Sí. Y mirá lo que apareció Andrés. Uh-huh. Apareció una gente que en una chacra está recuperando, está intentando, mejor dicho, recuperar jovencitos que tuvieron problemas con la droga. Así que ya tenemos ubicación para esas bandejas y para todas las que tenía acá en casa. Mirá, qué bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos sentimos bien al hacer cosas por los demás. Nos sentimos bien. Al hacerlas por los demás, las estamos haciendo por nosotros mismos, como se dice acá. Pero ¿quién te dice que un día no nos vayamos a encontrar con uno de esos gurises? Y de repente sea no sé qué cosa, un médico y te termine salvando. Sí, sí. Si y son situaciones que... son situaciones que ayudan al ego, como a veces se critica mucho el ego, ¿no? Y una vez a una entrevista de unos jóvenes le dije, me preguntaban por qué hacía esto filantrópicamente, y le digo, no te equivoques, yo no soy un filántropo, lo hago por egoísmo, porque me quiero sentir bien. Entonces, como me quiero sentir bien, hago este tipo de actividades que es circular, va a volver el sentirme bien. Y el cuento es que a través de esta historia de andar caminando, y qué sé yo, un día me bajaba de un tren y alguien me gritó Torito. Uh-huh. Y no lo conocía ese alguien, era un joven. Y ese joven nos había visto en alguna otra actividad y me vino a dar un abrazo y le digo, ¡ah, qué loco esto!, ¿no? Y con él terminamos haciendo charlas con el tema de las huertas y ellos hicieron huertas en su lugar. Y esas cosas son satisfacciones que no se pueden comunicar con el sentir que uno va teniendo en los momentos de transitarlo, ¿no? Claro, además hay mucha filosofía para meterle a esto. Está aquel sabio que le dijo al rey, ¿cómo quieres que te pague? ¿Te acuerdas, no? ¿Cómo quieres que te pague? Le dijo el rey, y él le dijo el sabio con 10 semillas, creo que le dijo. Y el rey no lo entendió muy bien, claro. Él sabía que si fueran ajos, un ajo va a dar 10 dientes, por lo menos. Ajá. Al año siguiente van a ser 100. Al año siguiente van a ser 1000, y al año siguiente van a ser 10.000, y al año que sigue van a ser 100.000. Entonces, claro que la propuesta que uno estaría haciendo para el país, cuando se habla del país productivo, que incluye a un montón de gente que hoy está detrás de ese celular del cual estabas hablando, y que un día de esto se le da, porque yo creo que es tecnología que ellos pueden manejar, sin duda, y se le da a estos psicópatas satánicos por sacarnos. ¿Vos te imaginás si nos sacan el celular, dijera el Picho López? Y se colapsa el sistema. Me está diciendo mucha gente acá, Andrés, que se metió definitivamente, probó, y dice que está saliendo muy bien. Bueno, me alegro. Por... Por Peri Radio tenemos a Guillermo de Paysandú, a Gabriel de Tempa, a Verónica del Prado, a Daniel del Centro. Está saliendo genial, dice Marcelo de Florida. Dayana, ¿cómo andas, Dayana? Dice, medio bajo, se escuchan, dice, las voces. Capaz que es el teléfono de Dayana, ¿no? Dayana me manda las fotos de sus tomates cherry, Torito. Esos son buenos. Excelente audición por la APP del Peri, dice acá Mauricio, y manda más datos que no los voy a leer ahora mismo. Buen día, César, dice Silvia desde Progreso. Bueno, Macaludo, entonces estaríamos saliendo bien. Esto queda definitivamente resuelto que cada vez que haya corte por fútbol... Aprobado. Entonces, aprobado por unanimidad, pasamos un corte intermedio. Entonces, por ejemplo, si yo me enfermo, que no me tendría que enfermar porque como sano y todo lo demás, pero si yo me enfermo, ustedes arrancan acá, listo, y lo que yo pensaba hacer en el momento de la pandemia, que era que nos pudiéramos ver como nos estamos viendo ahora, cada vez vamos a ir sumando más gente a esta pantalla y cada vez vamos a escuchar más voces, probablemente por ya por febrero, marzo del año que viene. Este mes que viene ya tenemos varios cambios previstos, ¿no, Chucarro? Sí, vamos a estar en el local y quizás surge algún otro servicio a la comunidad, alguna otra cosa que en breve le podemos hacer llegar. Pero sabes que si me permite, ya que me diste la palabra, sí. me metí yo. ¿Vos sabés que se escucha ahí? Sí. Sí, nomás bien. Bueno, es que escuchando a Torito lo que decía de la pérdida de identidad y todo eso, ¿no? Y las adicciones también, más que nada en los jóvenes, me quedé pensando, y yo creo que es un poco, y bueno, que hablaban de lo diabólico también, ese. Uno le cuesta creer eso, le cuesta creer porque, bueno, que no, ustedes me entienden, que exista justamente esa intención, ¿no? Pero de hecho, ahora en septiembre, el 10 de septiembre, va a ser el Día Mundial, falta poco, el Día Mundial del Suicidio. Y es algo que en todo el mundo no ha parado de crecer prácticamente. Y justamente en la pandemia esta, que una de las cosas, de las tantas cosas, era perder la identidad con las mascarillas y montones de cosas más, lo estaba leyendo recién acá en la OPS, que tuvo un repunte importante en cuando estuvo la pandemia esta que se había declarado, hubo un repunte importante de todo este tema de acto suicida y suicida consumado finalmente, lamentablemente. No, era eso que me quedé pensando, ¿sí? No hay estadística de suicidio. Acá en instancia del presupuesto, de memoria, te digo, en Uruguay aumentó bien significativamente, estamos en casi 2.800, fíjate vos la cifra, ¿no? 2.800 intentos de suicidio, es casi uno de cada 1.000, no anda tan lejos, pero bueno, pongámosle para memorizar, uruguayos que intentan suicidarse al año, la mayoría de ellos en edades que van entre los 15 y 20 años, y el mayor de los porcentajes de o jóvenes hasta los 30 o de gente muy vieja. Así que por algo será... Hablaste del Día Mundial, Andrés, sí, y sí. Insisto que sería muy interesante que se haga una actividad en el Uruguay sobre el Día Mundial de la Alimentación a partir del PEN, que lo promuevan desde los espacios de trabajo de ustedes, porque es una actividad que se realiza prácticamente en todo el mundo, que se viene haciendo desde hace unos cuantos años, y donde se referencia la mayoría de los temas que venimos planteando nosotros, ¿no? Una buena alimentación, el producir los propios alimentos, el dejar de consumir determinadas comidas que son chatarras, que afectan a la salud. Y si se pudiera, sería muy muy muy interesante para replantear cada uno de estos temas. 16 de octubre, dentro de poco, pero también hay tiempo, ¿no? Como para organizar y hacer algún tipo de feria donde confluyan todos los huerteros o la gente que tenga estas inquietudes y que a su vez pueda haber charlas de César con el tema de las huertas y algún médico que también tenga la posibilidad de desarrollar algo que tenga que ver con la nutrición. O sea, la tiro como idea, como para que la vayan viendo si es posible. No sé qué les parece. Sí, una buena idea. Es una buena idea, sí. Y también, no sé si se escucha ahí. Sí, perfecto. Ah, que no, lo que decías, Torito, del contacto con la tierra, y más que con la tierra y todo lo que significa naturaleza, que es algo que también, dado las nuevas tecnologías y todo este tipo de cosas, que no se suele tener el tiempo que se tenía antes, ¿verdad? Eso no lo digo yo, acá tengo un artículo que es un poco largo para desarrollar, pero justamente está comprobado que, además del ejercicio, el contacto con la tierra, con la naturaleza, con los árboles, con las plantas, con los, tiene una incidencia fundamental para va en contrasentido a lo que es la depresión en el ser humano. Al ser humano alejarse de la naturaleza, seguro, ¿no? Es así. Es así. De hecho, un ejercicio que podría ser interesante para no romper tanto con el corte de tecnología es que se mezcle también, ¿no? Porque quien no conoce un brote de rabanito o... Se cortó el Torito. A ver si está ahí en línea César. Tenemos problemas de comunicación en estos momentos. Vamos a dar un tiempito a ver si esto se soluciona. Mientras tanto, vamos a alargar un temita que yo sé que lo conocen. Ahí está. Bueno, volvimos a línea. Che, estaba mirando acá, le estaba informando a Norma. Sí. Dice, claro, hay gente que todavía no es muy ducha, ¿no? Para esto. Estimadísimo, no logro ingresar a su radio. Bueno, le acabo de poner que es peri.org.uy, ¿no? Excelentes programas, dice Oscar de Cordón. Patricia, locutora, muy linda charla por Periradio, excelentes las exposiciones. Daniel, se oye bien, cuando tengas tiempo investigar sobre Fundación. A ver, Torito, si vos tenés Fundación Atlas y Fundación Libertad. Uh-huh. Los casos como el de Milei, dice, también pasan acá. No, no podés. Si estamos hablando de la tierra, no podemos hablar con parásitos. Que me ponga a investigar, dice esto. No es casual que acá quieran cerrar. Ajá. Sí, son largos los mensajes. Hola César, lo estamos escuchando. Abrazo grande desde Bella Unión. Mirá allá en la punta norte. Recontra norte. Una vuelta fui un par de veces y una vuelta fui hasta exactamente la esquina del río Uruguay, sí, con el Yaguarón, porque teníamos un amigo que nos escuchaba con muchísima bueno, en realidad metía antena y de todo un poco para escucharlo, y un día le caí de sorpresa en el campo. Dice, película distópica, ver película Idiocracia. Quédense tranquilo que se escucha muy bien, dice Alejandro desde Mercedes, Soriano. Buen día, César, dice, escuchando Peri Radio, se escucha impecable, saludo Yamandú. Yo siempre les digo que para nosotros es muy importante que nos cuenten desde dónde, ¿no? Porque es que uno tira el espinel, ¿no? El anzuelo, ¿no, Torito? Y va armando el mapa. Ajá. Bueno, Cazuriaga, de progreso. El miércoles hablamos con Estanislao sobre la rotación de pasturas. A esa me lo perdí. ¿Sabes qué? Quiero mandarle un saludo muy grande porque nos está mandando la info y Cazuriaga. Murió un querido compañero veterano en Progreso, Canelones, Roberto Matiaude, viejo luchador y pico en el Peri, seguramente perteneciente a otro partido y se enganchó en la última elección o en la anterior, fue incluso en la anterior. Buenos días, así que un abrazo muy grande para sus parientes. Buenos días, dice, adelante, diputado, aplaudo la intervención en cámara, se escucha bien. Roberto, dice, Roberto, claro, Roberto Vaz, dice, César, menos mal que terminaste temprano porque hoy jugamos en Belvedere. Claro, Roberto es hincha muerte en Liverpool, viste, que es el partido que está transmitiendo Radio Oriental ahora mismo. Oriental. Buen día, Vega, dice, estoy escuchando el programa como todos los domingos, no tiene nada que ver con lo que está hablando. Ahora es para preguntarle si tiene semillas de Gabriola, se escribe, che. Graviola. Ah, sí. No tengo. Es Carmen Zuluaga del Cerro. ¿Vos tenés ahí, Alberti? No, la graviola es un árbol que es muy bueno el fruto, es muy medicinal, pero se da más en la zona de Paraguay, en la zona norte, porque necesita un poquito más de calor. Ahí va. Viene a ser como la moringa, porque yo tengo algunos arbolitos de moringa acá, pero sufren mucho el frío. Hola, Vega dice, a la Madrid, dice, no le des pelota a la Madrid. Bueno, sí. Ok. Macanudo, ¿qué te iba a decir? Bueno, podría seguir leyendo los mensajes, pero a mí se me ocurría que tal vez podamos terminar, porque son todo un símbolo para mí, que de repente este primer programa que se debe de repetir podamos terminar escuchando Pare, ¿no? Este tema de Serrat, sí, que escuchábamos un día y que de alguna manera, fijaste vos que era uno de los temas para mí desconocido de Juan Manuel Serrat y que vino a alertarnos en 1984 de cosas que estaban aconteciendo. Y siempre va a haber que sacarse el sombrero. Fíjate, Andrés, que estábamos hablando de que en 1984 creo que hicimos la mudanza, 83 fue. Uh-huh. Así que este tema Juan Manuel Serrat lo escribía en aquel momento. Y ese es el tema, ¿no, César? Vamos quedando huérfanos. O sea, ya somos los huérfanos de la ecología, porque todo lo que estamos diciendo ya lo dijeron hace muchos años muchos otros viejos. Lo que pasa es que el recambio generacional es como decíamos el otro día, ¿no? A los viejos se los meten en el brete y los mandan a en lugar de tomar toda esa sabiduría de vida. Y todos los viejos, por ejemplo, siempre digo que vamos quedando huérfanos como aquí, ¿no? De Telechea, de Rudy, del viejo Carrasco. Todos ellos se van muriendo y hoy tenemos las herramientas que nos dejaron, pero que evidentemente en otros espacios se manipulan como para decir que lo descubrieron, ¿no? Y ahí es donde retrocedemos mucho, mucho tiempo. Porque claro, lo bueno sería reconocer todo este trabajo que se vino haciendo desde hace muchos años, porque ayer veía el aviso que me mandabas de la en 2006 en el puente de Gualeguaychú, donde un periódico decía César Vega de Callejón. Sí. Y de golpe por ahí te encontrás con que alguien dice, che, pero vos no estuviste con el tema de la pastera. Porque nacieron después, o porque en ese momento todavía claro, estaban golpeando los huevos a ver qué eran. Uh-huh. Bueno, siéntanse con la libertad, que ya saben, lo decía hoy temprano. Hay una cosa que se dice que la lucha paga. Bueno, la lucha es la militancia. La militancia en el PER y Partido Ecologista paga. Quiere decir que serán reconocidos todos los compañeros que más militen y ojalá nosotros podamos ser una expresión bien, bien contundente a partir del año 2024, porque ahora que yo estoy allá adentro les digo de verdad que un partido pequeño con 3 o 4 diputados hace maravillas porque es lo que precisan para lograr la mayoría. Entonces vos le dirías, así que cacería de pato, arreglame esto esta semana y vemos, después nos ponemos a discutir sobre ese temita que me estás planteando. Claro. Sin llegar a negociar, porque el intransigente es el que no quiere negociar algunas cosas. No es que sos intransigente todo el día, las 24 horas, cuando dormís tenés un sueño intransigente vos, no, pero vos sos intransigente porque decís, no, esto no, y es no, o sea, no es cuánto no, cuánto un poquito o cuánto un poquito más de no, es no, y listo. Y entonces siéntanse con la libertad en esta radio, que acá tenemos al manager, sin duda que Andrés, con su humildad de siempre, nos da una lección, porque para que las cosas funcionen siempre hay mucha gente atrás. No es que las cosas funcionan mágicamente. Mágicamente. Yo estaba leyendo a Matías recién, a nuestro número uno en economía. No era yo el que leía, yo era el que leía, en realidad, ahí en el Parlamento, en la Cámara. Pero el que me preparó los materiales, ¿quién fue? Fue Matías, un joven, del cual también nos sentimos nosotros muy orgullosos. Bueno, Torito, es la comunidad. La comunidad, ahí está, que nosotros tratamos de simbolizar con la hormiguita, porque muchas hormiguitas juntas arman el puente de hormiguitas. ¿Nunca viste? Yo lo vi acá abajo, vi un puente de hormiguitas por el cual pasaban las otras por encima. Me quedé helado. Después vi videos varios porque me puse a buscar de las capacidades de esas agricultoras que tanto daño nos hacen a nosotros, a los que sembramos, pero bueno, ya tienen que defender su hormiguero. Gracias, Divincenzi. Territorio. Estimado hermano, nos vemos. Bueno, gracias, Andrés. Nos vamos con Monchito. Gracias. Merlo, entonces. El Monchito Merlo ponemos y nos vamos. Un abrazo. Yo te preparé a... Ah, bueno, está... Lo largo de acá. Dale. Bueno, feliz día. Bueno. Todos los que nos estuvieron escuchando. Que pases bien, Torito. Saludos por ahí. Andrés va a poner entonces la audición de los sábados de 5 a 7, calculo, ¿no? Sí. Y nos vemos el próximo sábado a las 6 de la mañana, domingo a las 6 de la mañana o domingo a las 10 de la mañana. Que pasen todos. Si querés, yo lo saco por una semana. Lo saco por línea acá, que va a salir mejor, César. Dale. Abrazo. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Chao. Que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, padre, guarde usted un poco de vida en la despensa. Porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones. Que donde hay flores hay abejas y hay cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, padre, porque ellos son los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Ahora, dígame que le han feito río, que ya no canta.